Medias de Red. Expertas en nada. Tengo la hierba, la tengo, la hierba. La fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo, la llevo. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela. La fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo, la llevo. La fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo, la llevo. ¿Al aire? No, Víctor Alegre, no ¿estamos eso. Al aire? No quise decir eso en absoluto. Esas fueron las primeras palabras que se oyeron en Medias de Red. La gente que me conoce sabe que yo no me dedico a esas cosas. ¿Quién sos vos? ¿Quiénes somos? Bienvenidos, bienvenidas. Están escuchando Medias de Red, Radio Comunitaria El Brote, primer programa. ¿Quiénes les estamos hablando? Empecemos por algún lado, negra. Ordenémonos. Bueno, ya dijiste. ¿Qué dije? Negra. Dijiste negra. Dije negra. Y no voy a decir mi nombre real hasta el fin de este ciclo. Pero no sabemos cuándo empieza, pero no cuándo termina. Bueno, por eso. Perfecto. Algún día va a terminar, como la vida. Solo pero negra. Hoy vamos a hablar de mucha gente muerta. Para, te estás anticipando. ¿Ves? Gente muerta, diría. Yo veo gente muerta, la veo, la escucho, la leo. Y hoy vamos a dedicarnos a eso. Y así como ellos, nosotros también vamos a morir. Antes de morir. Que en este caso va a ser el programa, de una forma simbólica, nosotras no vamos a morir, sino que va a morir el programa en algún momento, porque todo concluye al fin. Yo me canso también, me canso, quiero decirte, Lucía. Lucía Fernández Adir. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Mucho gusto. Mucho gusto, no te canses, negra, o no todavía, estamos recién iniciando. No, estoy con mucho entusiasmo. Solo negra. Yo soy la Negra Núñez. Mucho gusto. Y nos está operando Víctor Alegre. Víctor, ¿vos tenés micrófono? ¿Tenés voz y voto? Tengo micrófono, tengo voz y tengo voto. Vamos. Tengo todo. Bienvenida. Voto no sé todavía, atención. ¿Cómo que no? El trato. Fíjate el contrato, inciso 6. Firmamos. Artículo 4. Tuvimos una reunión previa de producción y se firmó un contrato. Negra, te invito a que lo revises. Vieron que yo lo que pasa, le puse letra chiquita para que no. Que no vea. Con problemas. Derechos y obligaciones, negra. Es así, somos muy formales. Esto es Medias de Red, esta es Radio Comunitaria El Brote y estamos al aire. Después decías bienvenidas, Víctor, y ponías un poco de ese tono nostálgico, como diciendo, están de vuelta, porque sí, somos viejas conocidas, ¿no? Perdón, conocidas. Digamos, abuela, y conocidas. Viejas son los trapos. Viejas y peludas. Medias, decíamos, sin medias, con medias, sin pelos en las piernas, con pelos en las piernas, bueno, sin pelos en la lengua. Pelos en la lengua. Bueno, entonces viejas conocidas de viejas Radio Comunitaria El Brote. Las tres personas que estamos acá participando somos casi del equipo fundador, ¿o no? De esta radio. 11 años tiene la radio, 10. 10, che. 10 años. Ha pasado años. El tiempo, ¿eh? Increíble. ¿Y cuánto hace que no te sentabas en estas sillas negras? Estoy haciendo cuentas. Claro, porque viste cómo es el nuevo ciclo. Agarré el abaco. El abaco. ¿Se van a burlar de mí por mi edad? Quiero saber de antemano. Entre otras cosas, me parece. No solo por tu edad, quédate tranquila. También por eso. Hace 5 años que no me siento atrás de un micrófono. Adelante. Qué raro. Bueno, qué raro. Fue raro lo de la posición. Arriba. Arriba de un micrófono. ¡No! No. Sos vos, Víctor. No, bueno. Es Víctor, sos vos. Somos nosotras, somos Medias de Red. Antes de continuar hablando del ábaco y de en qué parte del micrófono la negra se ubica, negra, vos que lo tenés enfrente, ¿por qué no decís el número? Porque sabes que yo supongo que nuestros oyentes que nos están escuchando por elbrote.org mueren, no mueran, pero ya de nuevo, si no, los ciclos, ¿no? ¿Qué pasa con la muerte? Sí, estamos en esa. Tienen muchas ganas de escribirnos sus mensajes. Sí, sí, sí, sí, sí, yo lo sé. Y no aparte sabes. Va a haber un concurso. Entonces... ¿Un concurso o un sorteo? Bueno, son cosas diferentes, no, ¿eh? Es concurso. Es concurso. Es sorteo. Yo participo, entonces. No, es sorteo. O sea, hay que participar y sí. O sea, tienen que esmerarse. Ajá. ¿En qué? Tenemos una... Bueno, ¿sabes qué? La vamos sorpresa. A decir ya mismo. No, ya dale, mismo. Víctor, boludo. No digas malas palabras. Se indigna. Bueno, el número es... Anoten, pero anoten. Tienen virome a mano. Virome. La negra quiere todo vieja escuela. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Lo viejo funciona o no? Ahora que estamos con el temita este del Eternauta, que ya me está hinchando un poco los huevos. ¿Ah, sí? Poca paciencia que maneja. ¿Viste el meme ese de Alberto? ¿Cómo es? Pará. Este va a ser un programa donde no. contamos memes al aire, me muero. Este es muy bueno porque está con el traje del Eternauta y dice, ¿querés que te muestre cómo lo viejo funciona? No, Víctor, no. Es que el derrapa más. Es terrible. Y la cara esa con la sonrisita de costado así es tremendo. ¿Te acordás que lo de voz y voto lo íbamos a evaluar, Vic? Sí, dale, sí. Dale. Bueno, oyentes, oyentas, ¿están preparadas, preparados para anotar este teléfono que es crucial porque va a haber de todo tipo de regalos, sorteos, concursos y es el 3546-532523? 3546-532523. ¿Querés que ya mismo les parece bien, Víctor, Negra, Oyencia, pasemos a relatar este concurso, sorteo? Me gustaría que cada uno pueda decidir si le parece que es un concurso o un sorteo. Me gustaría enterarme de qué se bien. Trata. Sí, porque Víctor, por ejemplo, que es parte del equipo, no tiene ni idea. Igual está en nuestro chat, Pi, para que sepas. Solo para que sepas, sí. Es verdad. Tenemos un chat los tres juntos. Esto, como ven, es todo muy a corazón abierto, todo muy sincero. ¿Hay que cantar? Si querés, casi, sí. Bueno, me gustaría que sea así como con canto. Ah, ¿el concurso? Sí. No hay que cantar en el concurso. Mensaje de audio con canto. ¿De qué se trata? Este sábado viene un taller intensivo y experiencial. ¡Qué palabra! De canto, un territorio común de exploración vocal. Se llama Tierra de Voces, el tallercito. Es un taller dado por dos chicos que cantan de una forma espectacular. Yo los escuché, la verdad que son grosos. ¿Vos los escuchaste, Vic? Los escuché en el día del carnaval que hicimos acá. De la Chaya. De la Chaya, sí, cantan zarpados. Son zarpados. Sí. Son muy lindos. Tierra de Voces es un espacio para abrir la voz, el cuerpo y la escucha. Un taller donde el canto se vuelve territorio de encuentro, juego, exploración y creación colectiva. Cantaremos mucho, compartiremos saberes, silencios y sonoridades. Crearemos un pequeño ensamble vocal con las voces que se reúnan en esta tierra común. No es necesario tener experiencia previa, solo el deseo de cantar y explorar. Los cupos son limitados, la fecha es el sábado 17 de mayo, horario de 11 a 15, y el lugar es el Hotel Hidalgo, acá en Villa Ciudad Parque. El dúo se llama Fulgura. Paso el número para inscribirse, que es el 351-225-7532. 225-7532 con 351 adelante. Lo vamos a estar repitiendo, así que si dicen, uy, me perdí el número, tranquis, ya lo vamos a decir nuevamente. De hecho, tenemos un spot para pasar, si lo tenés, sí, preparado, lo porque les adelantamos. Y ahora entonces Vic nos va a hacer escuchar el hermoso audio que nos enviaron los chicos de Fulgura Dúo, que vamos a estar sorteando un cupo para que mañana, si tenés ganas, y ganás en este programa, te vayas a vivir este hermoso taller de canto. ¿Lo escuchamos, Vic? Traiga tapundaray, capumba paraba, la chacarera es pa' que la can, ten como yo, riquichipun, chipuchi porobo, tapundara, tapundatara, tata Santiago lindo mi corazón. Buena gente. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, por acá les habla Laureano y Santiago de Fulgura Dúo y les traemos una invitación preciosa. Este sábado 17 de mayo vamos a estar compartiendo nuestro taller de canto Tierra de Voces en Villa Ciudad Parque. Más precisamente lo vamos a hacer en el Hotel Hidalgo y la idea es generar un espacio donde cantemos mucho y trabajemos distintos aspectos de la voz. aspectos más técnicos y aspectos más expresivos e interpretativos. Armaremos un ensamble donde cantaremos a distintas voces y toda esta propuesta es para personas sin experiencia o con experiencia. Ese mismo día también vamos a estar brindando un concierto en Favela, el cual también va a ser íntimo, es con capacidad limitada, o sea que también requiere de una reserva, la cual pueden hacer al siguiente número. 351-22-575-32. Y si no, también nos pueden escribir por nuestro Instagram, que es de la siguiente manera. Fulgura Dúo. Eso nomás. Muchas gracias. Y nos vemos, y que suene bien fuerte ese canto compartido. Chao. Bueno, hermosa la propuesta que trae Fulgura Dúo, así que ya saben, si quieren ganarse, ¿cómo tienen que hacer para ganarse un cupo para mañana ir de arriba, invitadas por Medias de Red a este hermoso taller? Tienen que participar del sorteo. Yo quiero ganármelo, pero no puedo participar. No podés, ni vos ni tus familiares. Te aviso, es así. El contrato dice, Víctor. A mí me permite, por el inciso 4 me dice sí, que sí. Ok, él puede todo. Bueno, él puede todo. Entonces, no, aparte se hace el otro y que no entiende nada. De pronto no es parte del programa. Perfecto, ya lo vamos a tener en cuenta. Entonces, nosotras les trajimos. Nos adelantamos un poco porque por supuesto que vamos a hablar del Pepe Mujica que nos dejó esta semana y que dejó muchas cosas. Y entonces, la propuesta que tenemos hoy es que les vamos a decir 5 frases y ustedes tienen que decirnos cuál de esas frases no dijo el Pepe Mujica. Solo respondiendo ya estás participando. No, exacto. No es que tenés que googlear. No vale. Porque ¿no vale googlear? No. ¿Sabés qué me pasó, negra? Esa noche, la noche en que murió Pepe Mujica, yo me pregunté, si no posteo una frase del Pepe Mujica, ¿está realmente muerto? Porque realmente era como que su muerte era gente posteando frases y frases. Así que elegimos 5 frases, pero hay una que no es de él. Sí. Solo con participar, sí, estás concursando, sí, por el cupo en el taller, ¿sí? Voy a repetir el número de teléfono de la radio para que todos participen. Nadie se quede afuera. Y aparte, es muy buena la propuesta, ¿o no? Frase del Pepe, es espectacular. Que lo diga la gente, Johnny. Bueno, 3546-532523. Empezamos por una de las 5 frases. Dice, las izquierdas se pelean por ideas y las derechas se juntan por intereses. La número 2 es, mi salvación fue leer los buenos libros, refugiarme en esos mundos donde vivir era exaltante, intenso, una aventura tras otra, donde podía sentirme libre y volvía a ser feliz. La número 3 dice, la incertidumbre es una margarita cuyos pétalos jamás se terminan de deshojar. Número 4, la vida no es solo trabajar. Hay que dejarle un buen capítulo para las locuras que cada uno tenga. Porque una cosa que se hace por obligación no te permite ser libre. Eres libre cuando gastas tu tiempo en tu vida. No. Cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que te motivan, que te gustan. La número 5 dice, hay que poner el cuerpo para proteger las ideas. Bueno, después las vamos a repetir, las pueden volver a escuchar, vayan pensando a ver cuál les parece que no dijo Pepe Mujica, participen y si les parece cerramos este bloque inicial con un rock and roll. Vamos a estar iniciando el programa con un rock and roll. Porque ¿qué viernes te parece? Yo digo que es viernes. Y no es, sé, eso si es, lo sentís vos en el cuerpo. Excusa para escuchar rock, para escuchar cumbia, vamos a escuchar muchos ritmos este día. Iniciemos este programa. ¿Sabes qué? Yo lo tengo al Bocha Socal como una figurita que me trae suerte en la radio. Así que para iniciar este ciclo, Bombachitas Rosas del Bocha. Actualidad, agenda, política, humor, sexo, deportes, vida local, rumores y desvaríos. Todo eso junto. Solo en Medias de Red. Bueno, ¿estamos de vuelta? Estábamos escuchando a Las Pelotas en vivo, Bombachitas Rosas, El Bocha Sokol y en su disco Show. ¿Con qué vamos ahora, negra? Yo te quiero preguntar una cosa, vos que sos la creadora de esta, de este concurso. Bueno, lo dijo. Tengo varios mensajes de gente que está escuchando, sí, pero que no está proponiéndose como participante. Por ahí no quieren participar del concurso. Bueno, que lo digan. Sí. Que se expresen. Sí, somos adivinos. Este es un foro de libre expresión. Yo creo que si quisieran participar del concurso, dirían una de las cinco frases que dijimos. Quizás se perdieron, quizás no la escucharon bien. Digan un número al azar. ¿Pudiste abrir el celular de la radio? Porque hay mensajes. Hay mensajes, lo estoy abriendo. Me pide una clave y no la sé. Somos muy... ¿Querés que te lo diga? Muy novato. ¿La vas a decir al aire? Sí. Dale. No le decía al aire. No. Ay, chico, me encanta. Negra, léete un mensaje vos bueno, mientras. Bueno, yo voy a leer unos mensajes que yo tengo de toda gente pariente, ¿no? Es mi tía, mi abuela, del más allá. Tengo todo tipo de mensajes. Tengo de mi vecina, Dana, que nos está escuchando. ¿Qué dice Dana? Internacional. Dana nos está escuchando. Después tengo del Delta del Paraná, Internacional. Buenos Aires. Sí. Mi hermosa amiga María José dice, Yolis, las estoy escuchando cada día más cerca de la muerte. Claro. Alguien que asume la realidad. O sea, pongamos los pies en la tierra. Alguien realista. Es una realista. Es lo que sucede. ¿Y por qué me saco los anteojos? No sabes cómo se enoja la negra cuando toca el tema este de la muerte, sí. Es parte de la vida, ¿verdad? Totalmente. Entonces, ¿por qué es un tabú, chicos? ¿Ustedes por qué son jóvenes? Bueno. Bien, Dana, Majo, si Dana o Majo quisieran participar del sorteo, concurso o como elijan llamarle, que lo digan. Tenemos también a Eugenia Antico, que es la ex Miss Puro Bla Bla. Dice, vamos las pibas, también nos está escuchando. Vamos, Euge, te mandamos un beso enorme. Gracias por escucharnos. La ex Miss Puro Bla Bla, ¿verdad? Sí, ella es la ex Miss Puro Bla Bla. Nosotras, quiero decirles, o sea, no Lucía, pero Lucía era columnista, sí, del programa. Era columnista de Puro Bla Bla, es cierto. Tenía una columna de deportes. Con Natalia Pulelia teníamos un programa que se llamaba Puro Bla Bla durante 6 años. Y bueno, teníamos gente que participaba asiduamente, entre ellas Eugenia Antico. Una leal. Leal y muy hermosa. Y tenía el título. ¿La destronarán? No sabemos. Por lo pronto ya está haciendo la tarea, ya está presente de vuelta. Perfecto. Difícil destronarla. Suerte puchis, nos dice Pablito, disfrútenla mucho. Pablo, desde el campito, nos dice suerte puchis. Gracias por estar sintonizando, Pablito. Pará, sí. ¿Pablito está en Uruguay? No. ¿Ya volvió? Volvió. Yo tenía entendido que, bueno... Desde donde sea que él esté, mi error fue decir que estaba en el campito. Quise decir que pertenecía a ese lugar que conocemos acá en Villa Ciudad Parque como el campito, y para identificarlo, porque viste que hay muchos. Claro, pues Pablo, Pablito. Yo flasheé que él estaba en Montevideo justo cuando murió el Pepe. Y dije, el Pablito debe estar en toda la despedida. Ayer me habló que había llegado. ¿Te cuento un deseo oculto que yo tenía? Ya que estamos acá contándonos todo, ¿no? Nadie nos escucha, además. Yo quiero decirles, si ustedes se van a poner formales. Yo me voy. Se saca los lentes para decir algunas cosas. Yo quiero que lo sepa la gente que no la ve. Ella, para decir algunas cosas, necesita sacarse los lentes. Sería bueno que nosotros se lo digamos a la gente para que ellas que nos están escuchando puedan saber de qué momento estamos hablando. Es una forma de subrayar lo que está por decir, sacarse los lentes, después se lo vuelve a poner otra vez para seguir hablando. Sí. Iba a contar esta pequeña miseria personal, que es que cuando tuve la oportunidad de viajar a Cuba, ya Fidel Castro era una persona muy mayor, y yo no le decía la muerte, pero dije, ¿se va a morir de acá los próximos 5 años? ¿Qué le cuesta morirse ahora? ¿Qué le cuesta morirse ahora? ¿Podés creer? No murió. Pero bueno, tenemos otro mensaje. Yolis, incluye al Víctor, dice, qué felicidad escucharlas desde la isla. Amo el nombre del programa. Estimo que es también Majo. Confirmame por su foto de ella. Es la verdadera María José Barba Gelata, la única isleña. Voy a repetir el teléfono porque me lo están pidiendo. 3546 53 25 23. ¿Podés leer algún mensajito vos, Vic? ¿Querés? Sí, puedo. Acá está la otra prueba, la que estuvo 6 años hablando en esa mesa, que dice, ¿esto funciona? este teléfono. Saludos a las chicas acá escuchando en el súper de los Reartes con auriculares. Éxitos. Eso me gusta mucho. ¿La Pulelia? Esa es la Pulelia. Ella tiene así lugares random y escucha de esa forma. Con auriculares en el súper. Se ve que va comprando mientras. Pule, te queremos. Te amamos. Te queremos y te queremos acá sentada también. Por favor. Vamos a tener columnistas. Bueno, sí. No nos vamos a anticipar. Un mensaje que tenemos de Fede Criterio. Dice, hola, es la de la Margarita, número 3, dice Fede, que participa por el concurso, y Fede dice que la frase, aprovecho para leer, gracias Fede por valorizar el concurso, dice Fede que la frase que no dijo Pepe Mujica es, la incertidumbre es una margarita cuyos pétalos jamás se terminan de deshojar. Te anoto, veremos, Fede, veremos. Y nos dice lo mejor para este ciclo. ¿Tenemos veremos, alguno más? Veremos. Acá tenemos otra persona que está concursando, que creo que se llama Agus, dice, hola Radio Comunitaria del Brote, la cuarta. Todas menos la cuarta. La cuarta, que sí. dice... Agus, desde Uruguay, ¿será? Quiero participar, pero no tengo visa, me dice. En Uruguay todos los días muere un grande. Quiero ver a la negra en lentes. En lentes solamente, o sea... negra... Hola, Agus. Fue clarísimo el mensaje. Agus, gracias por estar escuchando desde Uruguay. No me pongan en esos aprietos porque... Se sacó los lentes. Chau, la negra. Ni el ya lente. No le quedan ni... Ni los lentes. Puedes dejarte los lentes sí, puestos, sí. Rezaba aquella vieja canción de Joe Cocker. Bueno, la vida no es solo trabajar. Hay que dejarle un buen capítulo para las locuras que tenga cada uno, porque una cosa que se hace por obligación no te permite ser libre. Eres libre cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que te motivan, que te gustan. Según Agus, esa no la dijo el Pepe. No, esa sí Mujica. La dijo para mí. Bueno, no estás concursando, Víctor, sos parte del programa. Pero yo no sé cuál es la respuesta. No, lo prepararon, me acabo de enterar. La consigna es cuál, o sea, cuatro dijo el Pepe. Sí, sí. Y una no. Y una no. Yo creo que ahora les voy a decir cuál es la que yo pienso que entonces, no. Entonces, hay una que no dijo el Pepe. En teoría, Agus dijo que esta no la dijo el Pepe. Exacto. Y Fede Criterio dijo que la número 3, ¿verdad? 3 y 4. Negra, bueno, tenemos algunas noticias. La negra nos trae noticias. ¿Del Valle? ¿Nos traes algo del Valle? Esperen porque hay una persona acá que... Dana dice, hola, Dana. Soy Dana, sí. Vecina de no voy a decir el nombre de pila de la negra porque no quiere. Los escucho. Participo, pero ¿pueden repetir las frases? ¿Sabes qué, Dana? Danos un ratito y al final de este bloque las repetimos, ¿dale? Bueno. ¿Te parece bien? Me encanta que estés interesada en el concurso. Te lo agradezco un montón. Dana... canta muy bien. ¿Sabes? Igual ya te anoto, Dana, acá, para que ya sepas que estás participando. Bien. Dale. Bueno, yo tengo noticias del Valle porque ¿qué dije? ¿Qué pasa con las noticias? Yo me pongo, me saco los anteojos, me pongo los... Vamos, no. El viernes que viene vamos a contabilizar las veces sí, que Dana sí. Se pone y se saca. Vamos por un contador, acá te cuenta ganado. El sorteo puede llegar a ser que adivinen la cantidad de veces que eso sucedió. Dale, negra. Les quiero decir algo, chicos. Estos anteojos que yo tengo puestos son anteojos para ver de cerca, o sea, para leer. Si yo quiero verlo al Víctor... tampoco está tan lejos. Si lo quiero ver al Víctor, no lo veo. Dale, vamos, ¿entendés? Negra, las noticias. Entonces me tengo que sacar los anteojos. Bueno, estoy escuchando la radio, como siempre, porque yo soy una fiel escuchadora de radio. Y estoy repodrida, te quiero decir, de las radios a nivel nacional. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué se encargan? La política de Buenos Aires. La rosca política. Me imaginé que eso te molestaba. ¿Y sabes qué me pasa a mí, no? Cuando sucede eso. Te sacan los anteojos. Me saco los anteojos, golpeo la mesa, porque ¿qué nos importa la rosca política? ¿Qué nos importa que se peleen entre ellos? Habrá quien le importe, negra. Bueno, a mí no me importa, ¿a vos te importa? Bárbaro. ¿A vos te importa Lucía Fernández Adín? A veces sí, en este momento de mi vida no. La verdad. ¿Cuál sería la verdad? ¿Qué quiere que diga? No entiendo si quiere que diga que... Soy honesta. Careta. No te importa, careta. Ah, Víctor sí, por eso sigue siendo un careta. Por eso pega la mesa y se saca los lentes y todo. Vestite negra, dale. Tengo que decirte que hace rato que no estoy escuchando igual programas de internas y eso no estoy... Estoy un poco quemado de eso, así que no. Bien, amigo. Pero sí me interesan otras cosas que tienen que ver con la política. No, en realidad mañana, no, el domingo se vota en Buenos Aires, entonces bueno. Sí, pero en Capital Federal, ni siquiera en Buenos Aires, en Capital Federal. Bueno, pero ya sabemos, ¿no? Es en el exterior eso. ¿Dónde se corta el bacalao? ¿Sabemos? Es el exterior, boludo, no pasa nada, eso es otro país. Bueno. Entonces yo dije, voy a traer noticias de acá, de nuestro Valle de Calamuchita, tan hermoso valle que tenemos. Ay, lo estamos recorriendo mucho nosotras y sí. Se lo recomendamos, salgan a caminar, salgan al sol, todo muy Eternauta. Salgan al valle porque tenemos un valle divino, así que ¿Cuáles son las noticias que nos trae ese valle? Tengo una con respecto, que tiene que ver con un lugar que visitamos hace muy poco, con amigas, entre ellas estaba Lucía, Ornella. Hola. Nos fuimos al Chapaquí. Bueno, parece que una mujer se cayó del caballo. En el Chapaquí. Yendo para el Chapaquí, muy cerca del Chapaquí, como a 4 kilómetros de Villa Alpina, en un puesto que se llama Ojo de Agua. Ajá. Bueno, la cuestión es que la tuvieron que ir a rescatar 26... Bomberos. Bomberos, 26. Rescatistas. ¿Dónde se habrá caído esa mujer? Y era de noche. ¿A dónde iba? ¿Pata de lana? A caballo. Se pegó todo un viaje. Empiezan a aparecer las hipótesis. al toque. No. Si alguien pensaba que íbamos a dar información... Bueno. No es, digamos... No se agarren de lo que decimos como verdadero. Lo que quiero decir... Lo verdadero es que ella se cayó del caballo. Lo verdadero es que se cayó del caballo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en ese caso? No. Subirse. Lo que hay que hacer es... tratar de no ir de noche, conocer el lugar, ir con gente que conozca o ir por el caminito este que fuimos nosotras, que está muy bien señalizado, que es desde el cerro Los Linderos. Una va, camina 50 minutos, tranqui, no pasa nada. Vos decís, no, si te vas a caer del caballo, mejor anda caminando. Exacto. Bueno, y anda por ese lado. Fue un accidente. Pero ella venía del camino largo, Jolie. Vos no entendés bien qué hacía en la noche a caballo. Pero supone. Sí, inmediatamente. Bueno, ya lo dije, no lo voy a... ¿Qué va a andar haciendo por el medio de Chapaquí a esa hora si no es pata de lana? 26 bomberos. Mirá qué casualidad, de noche, 26 bomberos, sí. Muy difícil. Era un lugar de muy difícil acceso, sumado a la oscuridad de la noche. Indignada. De la noche cerrada... sin luna. No, pata de lana no se consigue. No sea. Estas noticias son todas de esta semana, ¿eh? Yo te digo, actualidad. Último momento. No, está bien. En los puestos del Chapaquí, esto que está contando la negra, no sabes cómo pega. Claro, entonces, está bien. Nosotras apuntamos. ¿Nos estarán escuchando desde algún puesto en el Chapaquí? Ojo de Agua es este puesto. Ojo de Agua. Bueno, les mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando desde Ojo de Agua, Cerro Chapaquí. Gracias por ser oyentes y pueden participar del concurso, ¿eh? Sí, por favor. Tengo más noticias. ¿Vos querés que yo siga? Sí, claro que quiero que sigas. No te detengas. Yo quiero decirles que estamos importando desde Altagracia a Los Reartes o el Valle de Calamuchita. Sí. Delincuencia. ¿Por qué no? Hacen falta tantas cosas. Parece que hacía falta acá, parece. Ajá. Que no sobre, o sea, como que estaba escaseando. ¿En qué consiste la importación de delincuencia? ¿Hay quien las está yendo a buscar o ellos vienen solitos? Ellos vienen solos. Ah, bueno, ¿y qué encuentran ellos, y acá? Se camuflan. Amigos de lo ajeno. Se camuflan. ¿Qué? Como locales. Se camuflan como locales, pero no lo logran. Se nota. Se nota. Le sentimos. Se nota la rasta falsa. No tienen olor a chivo. Eso se huele. Acá si no venís con olor a leña y a humo, nosotros nos damos cuenta que sos un choro que viene de afuera. Bueno, no. Este tiene desodorante hacia el toque. Este tiene. No, este no es. Es de ciudad. Sí. Altagracia. Bueno, resulta que hubo allanamientos en Altagracia tras haber robos en los Reartes, uh-huh, donde encontraron elementos vinculados a los hechos y estupefacientes. Ay, todo el término policial que usa la negra cuando empieza a hablar de delincuencia. Sí. Estupefacientes, negra. Los efectivos. O sea, ¿a vos te molesta que vengan los chorros o que se lleven los estupefacientes para Altagracia? Decime la verdad. A mí, yo estoy convencida que estos eran fucking ladrones de plantas. Cogolleros. Los famosos cogolleros. Gracias, pero, negra. Pero llegan un poco tarde, ¿o no? No, más o menos. ¿Sabes qué? ¿En abril no se cosecha? No, está bien. Con los que se la jugaron, con los que todavía no cosecharon y dijeron, ya está, a esta altura, ¿quién va a venir a afanar? Y ¡zas! Vienen desde Altagracia y se llevan nuestros estupefacientes. ¡Desgraciados! O sea, la noticia es de esta semana, la noticia de los allanamientos, lo cual no quiere decir que los robos hayan sido perpetrados. No, los términos. Antes. Bien. Los efectivos secuestraron un Fiat Siena. Prendas de vestir, una mochila. ¿Cómo se dice? Todo es sospechoso. Muy Siena, lo de mochila. Prendas de vestir. No, bueno. Eran robadas, chicos. Ah. 4 teléfonos y diferentes cantidades de cogollos, hojas, ramas y semillas de marihuana. Listo. Está todo. Están culpables. Sí. Está todo dicho. No, a mí me da mucha pena por esta gente. Son dos masculinos y dos femeninos. Pero bueno, si son cogolleros, la verdad es que, chicos, tienen que aprender a cultivar, sus propias plantas. Eso no se hace. Eso no se hace. No se hace. Bueno, tengo otra noticia que a mí me hizo. Me dio mucha felicidad. ¿También de acá del Valle? También del Valle. Son... Me encanta que traigas las noticias locales, me encanta. Sí. Son de, es de Villa del Dique la noticia. Sí. Y que, espero que se replique tanto acá en Villa Ciudad Parque como así como en mi pueblo, que es Los Reartes. No deja de decir que es de Los Reartes. Yo soy de Los Reartes. Chico. No dice. Perfecto. O sea, dale. Les gusta, no les gusta, no sé qué decirles. Bueno, Villa del Dique prohíbe los escapes libres. ¿Sí? Bravo, ¿eh? Estoy muy contenta. Para escapes libres, ¿de qué estamos hablando, negra? Como para aplaudir. O sea, yo antes de aplaudir quisiera que me cuentes un poco más. Bueno, yo soy muy sensible en cuanto a lo que es los sonidos. Ya sabían eso. No, pero quizás los oyentes les gusta saber. Sí, yo soy muy sensible. Voy a tomar tu mate, dale. En cuanto a los sonidos, y resulta que uno está descansando o... Oh, qué mentirosa, la negra nunca está descansando. No. En la huerta, o trabajando, o en el río, y qué sé yo, y pasan estos chiquillos, que en general son jóvenes, ¿no? Porque tienes esa gracia de los poner el escape, de tocar ahí los autos, ¿no? Pecados de juventud. Pecados de juventud. Sí. Ruidosos pecados de juventud. ¿Y eso quedó prohibido dónde dijiste? En Villa del Dique. Ajá. Esta nueva ordenanza municipal está en vigencia. Y apunta a reducir los ruidos molestos. Muy bien. Quisiera ver a los inspectores siguiendo a los autos que van a máxima velocidad. Atención que había inspectores hoy. Sí, para que sepan, hay todo tipo de controles en Villa Ciudad Parque. Y en Los Reartes. Alcoholemia en Los Reartes. Así que sépanlo. Este programa es servicio, la radio es servicio. Sí. Hay controles de alcoholemia en nuestra localidad, aquí y ahora. Adentro. A mí me gustaban, en algunos municipios hacían como ponían los caños estos de escape que son los que incautan, se los sacan y los ponen sobre el pavimento y le pasan una aplanadora y lo graban y se lo filman y lo muestran a la gente. Qué impactante. Me parece aleccionador. Para mí es como la cabeza en la pirca. Hay que hacer eso. O sea, es como miren lo que le vamos a hacer a sus escapes. Seguramente a los chiquillos les hará mucho daño ver esa imagen y bueno. ¿Cuánto dolor? No, es más doloroso irte al río a querer estar un rato tranquilo y que pase. Estoy de acuerdo. Entonces, como. Bueno, estoy de acuerdo. Que el dolor se democratice en todo caso. Bueno, así que estoy muy contenta con esta noticia. Espero que se replique, porque eso Villa del Dique está un poco lejos. Sí. No me toca. Tengo dos mensajes y si les parece, después. ¿Ya terminaste con las noticias del Valle, negra? Bien. Tengo un mensaje que es de Fede Criterio y nos dice: normalicemos participar todos. Gente en el piso incluido, no seamos Coca-Cola. Ay, Fede, es Fede Criterio. No sé qué piensa Fede que nosotros vamos a dejar afuera a Víctor. Se ve que está como defendiendo a su amigo. Me gusta Gremio. Sí, dale. Bueno, a ver, Víctor, ya que estamos, sí. ¿Cuál decís vos que no dijo Pepe Mujica? Yo creo que es tu abogado. Mira, no la recuerdo completo, pero creo que la segunda usa una palabra muy rara y el Pepe suele hablar sencillo. Bien, bien. Me gusta que tenga una justificación. La número dos dice Víctor. Te anoto, Vic. Y tenemos un mensaje que es del Agus, desde Uruguay, que dice que se retrotrae y dice que no dijo la de las margaritas, ¿ok? Bueno, vamos a leerlas. Lo voy a anotar. Y después dice, a caballo vamos pa'l monte, me imagino como queriendo cantar y a propósito de la señora que cayó del caballo. Yo iba a decir, negra, que nos vayamos para Uruguay, ya que nos está escribiendo Agus desde Uruguay, pero no. No. Primero. El público quiere las frases. Agus está un poco perdido en cuanto a las frases, no sabe qué es. Sí, frase. Pasó de una a otra, podés seguir cambiando de acá hasta que termine hasta el que programa, termine. Que tiene una hora incierta de finalización. Sí. Agus, podés cambiar las veces que necesites. Dana quería también las frases. Bien, le voy a mandar un mensaje a mi mamá que dice que está escuchando, así que le agradezco mucho. Un beso, mamá, gracias. Nueva mamá, Mabel. Sí, la quiero mucho. Y creo que debe estar con mi papá, porque si estamos escuchando y esa primera persona del plural debe ser mamá y papá. Mabel. Sí. Decime, negra. Bueno, vamos a leer las frases de nuevo, por favor. Tenemos otro mensaje. La negra está pidiendo justicia, dice Julia Lund, nuestra amiga. Debe ser a cuento del tema este de los choros. De los cogolleros. De los cogolleros. La negra justiciera. Igual esto es... O sea, para mí fueron a chorear primero las plantas y de paso agarraron una mochila que estaba ahí tirada. No sé. Eso. ¿Cómo lo justifica de pronto? Como, bueno, el espíritu de ladrón los hizo chorear un poco más de por lo que ellos habían venido en realidad. Sí, vamos a leer las frases. Presten atención. Voy a repetir el teléfono 3546-532523. ¿Cuál de estas frases no dijo el Pepe Mujica? Las izquierdas se pelean por ideas y las derechas se juntan por intereses. Mi salvación fue leer los buenos libros, refugiarme en esos mundos donde vivir era exaltante, intenso, una aventura tras otra, donde podía sentirme libre y volvía a ser feliz. La incertidumbre es una margarita cuyos pétalos jamás se terminan de deshojar. En mi estadística, esta por ahora es la que más votos tiene, como que no es de Pepe Mujica. La 4 dice: la vida no es solo trabajar. Hay que dejarle un buen capítulo para las locuras que tenga cada uno, porque una cosa que se hace por obligación no te permite ser libre. Eres libre cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que te motivan, que te gustan. Y la número 5: hay que poner el cuerpo para proteger las ideas. Ahora sí, nos vamos para Uruguay, Víctor. Vamos para Uruguay ya mismo, ya ahí vamos. Lento, porque los uruguayos igual tienen su propio ritmo, no te apures, no hay ningún apuro. Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Los pibes allá en la esquina están como dibujados, no les pagan su pecado, no les tocó religión. Esperan la tardecita, ay, y van hasta la placita. Después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor que no tuviste vos. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralos. Los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón. Una noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, ¿cómo que no? Míralo, míralo. Regando el patio a manguera, niña de la primavera, niña de la primavera. Rega mi patio de amor. Qué hermosa canción. Qué hermosa canción que elegimos para irnos a Uruguay. ¡Viva Rocha! Dice Agus, que escucha y participa. Me encanta, Agus, que estés escuchando. Te mandamos un saludo. El príncipe desde Uruguay. ¿Cómo que no? ¿Y por qué nos vamos para Uruguay? Ya lo sabemos. Bueno, ya sabemos, ¿no? Es Vox Recontra Populi Mundial. Se murió el Pepe Mujica. Él venía de una agonía larga. Estaba queriendo ya partir. Ya estaba cansadito. Lo bien que hizo ya en abandonar este plano y dejar de sufrir ese cuerpito. Un cuerpito que, atención, las recontrapasó. Sí. La tenía verdad que seis sí. balazos su cuerpito, ¿sabías vos? ¿Y las balas alojadas en él? No sé. ¿Pero puede suponer o no? Bueno, yo creo que no. Bien, está bien. Bien. Una de las seis. Creo que una de las seis puede ser. ¿Cuál de estas balas no? Alguna seguramente fue un orificio de entrada y salida. ¿Quiere que haga un concurso con eso? Los términos que está trayendo la negra de balística, criminología, sí. Es que, ¿sabes? Bueno, no voy a... No voy a anticipar nada. Contanos, bueno, sobre el Pepe, negra. No, el Pepe, ya sabemos que tuvo... O sea, vamos a empezar a hablar del Pepe porque capaz que hay gente que no lo conoce, no conoce su historia. Está bueno. Su historia es una historia larguísima porque murió con casi 90 años, un martes 13 de mayo, ahora. Martes próximo pasado, se dice, ¿verdad? Puede ser. ¿Te gusta? Próximo pasado, sí, está correcto. Próximo pasado está correcto. Él desde muy joven se vinculó a la política, ¿Sabías que en principio él participó de un partido nacional, de una agrupación que se llamaba Partido Nacional, que era de centro derecha? Al final, no se puede confiar en nadie. Es que por eso, en este hermoso programa que se llama Medias de Red, va a haber una sección, ¿cómo se dice? ¿Columna? Una columna que se llama Defendiendo lo Indefendible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se puede, chicas. Perfecto. Uno de los mejores motivos para que exista la columna. En breve la vas a desarrollar vos, esa columna, ¿no, negra? Sí, sí, en breve. En breve, pero no nos adelantemos porque estamos con el Pepe Mujica, que al final... No, al final no. En principio, cuando estudiaba agronomía, porque él era floricultor, él le gustaba mucho laburar con la tierra, tenía una huerta divina. Qué capo. Le gustaban mucho las flores, sobre todo las flores. Gustaban las flores también como medio de vida en cuanto a lo económico. Porque decía que son muy fuertes las flores para cultivarlas, a la vez no, como que hay que tener sus cuidados, pero que los ricos compran flores. Uh-huh. Entonces, nosotros que somos pobres... ¿Eso decía el Pepe? ¿Lo podríamos haber puesto como una de sus frases? Eso decía el Pepe. Uh-huh. Sí. Bien, no sabía. Me encanta que me traigas toda esta info, negra. Gracias. Él estuvo entonces participando en esta agrupación que se llamaba Partido Nacional, que era de centro-derecha, en el 58, cuando estudiaba agronomía. Estuvo ahí estudiando, qué sé yo, hasta el 62, ahí se empezó a dar cuenta que lo de las flores era un lindo sueño, pero... No, más que lo de las flores, no, lo de las flores sigue siendo su sueño. Me refiero al partido... La centro-derecha. Centro-derecha, ¿no? Por supuesto. Y ahí empieza como a vislumbrarse su camino hacia la izquierda, y en el 64 se une a los Tupamaros, uh-huh. ¿Sí? Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, creado en los 60. O sea que ya venía de antes este movimiento y él se une en el 64. Bueno, en este periodo fue que cuando él participó de los Tupamaros, que lo encarcelaron varias veces, donde lo cagaron a balazos. ¿Puedo decir cagaron? No sé, y ya lo dijiste dos veces. Ah, sí. No hay problema. Yo quiero continuar. Que en esta radio se digan malas palabras. ¿Víctor? Qué transgresora, ¿eh? Está acá. Está adolescente, cada vez más adolescente. Vino a romperlo todo, ¿eh? Sí, sí. No, quiero decirte porque vos sabés muy bien, Víctor Alegre. Vos lo sabés muy bien. Este es un viejo debate para nuestros porque nuevos oyentes. Este vos es eras mi debate. Operador también. Así en ese es. Momento. Que sí. Nos han censurado. Nos han censurado. No yo. No, por supuesto no. Bueno, voy a continuar porque esas son cosas. Más que censurar, las han criticado. Sí, por eso. Nos retaron. ¿Podemos decir retaron? Se sintió retada hace 6 años. Hace 10 años. Y hace radio hoy solamente para poder decir en vivo que no le gustó. Y para poder decir cagaron. A tiros. Tercera vez. Bueno, la cuestión es que sí. Sí. Lo encarcelaron varias veces y entre esas veces está este hecho icónico que es la huida. Vieron que ellos hubo una fuga muy impresionante que fue medio a nivel mundial, es reconocida como una de las fugas más cinematográficas espectaculares. Sí, hicieron un túnel de no sé cuánto, de 400 metros, no, 40 metros, no, me fui a la mierda. 4.000 metros, están todo chequeado. Pero se fugaron como 100 presos, más de 100. ¿Y él estaba ahí? ¿Él también? Estaba ahí. Y te quiero contar algo que es un dato de color espectacular. Cuando él sale de bajo tierra, se encuentra con ¿quién? Lucía. Con Lucía. Topolansky. Qué amor ese, ¿eh? Qué amor. Ellos se encuentran, se miran. No, esto. No. Ella estaba ahí apostada en alguna de las casas que estaban sosteniendo todo eso. Era parte de la fuga. Ella también era parte de era los Tupamara, ¿no? Entonces, ella era parte de la logística de la movida. Y supongo que, bueno, lo vio y dijo: LTA. La negra quiso decir que lo vio y se enamoró de negra, decirlo así. Se enamoraron. Así que fue en la fuga que se enamoraron. Esa es una historia de amor. Si no me das un enamoramiento en una fuga, no me des nada. Dame no eso. Nada. Dame una historia de amor así. ¿De qué nos vamos a fugar? Yo solamente me puedo fugar de una iglesia. Vivimos fugando nosotras, dale. De un cogollero, así que en la corrida lo ves y... Que se fugue amor. Él, porque la negra lo va a correr. Bueno, En el 73 ya sabemos que empieza la dictadura, ¿no? Son los años oscuros de Latinoamérica. Uruguay no zafó de eso tampoco. Y fue detenido, incomunicado, torturado. Hasta el 85, chicos. Es un montón. Incomunicado, sin hablar con nadie. Eso te tiene que volver loco. Increíblemente no se volvió loco, sino que logró un temple impresionante. Yo, la verdad, que lo escucho hablar y me emociona. Es admirable. ¿Querés que lo escuchemos hablar? Sí, ya que te emocionaste. Hablar, sí. ¿Lo tenemos, Vic, para escuchar su voz y alguna de esas hermosas frases que dice el Pepe? Tuvimos mucho tiempo para pensar y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia, inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Es muy lindo escucharlo al Pepe. Qué bueno. Hay una frase muy linda que dice: me admiran por mi manera de vivir, pero no me siguen ni en pedo. Claro, porque todo el mundo, ¿no? Tenemos mensajes. Esa capacidad de ser tan simple y tan directo, la verdad que... Hay más mensajes. Hay más mensajes. Sí. Primero quiero decir que nos quedó un mensaje de Pablito que dice: estaba ahí. Pablo, si nos podés decir que eso quiere decir que estuviste en Uruguay cuando murió Pepe y estuviste en Montevideo, te pedimos por favor que nos cuentes un poquito. Otro mensaje es de: hola, soy Dana, vecina de Sil, los escucho. Y dice la frase número 3, la de la Margarita, es la que no dijo, que ya tiene 3 votos. Bien, ¿querés leer alguno vos, Vic? Hola, Radio Comunitaria El Brote, dice Ornella. Vamos, Ornella. Esa va hacia el hueso. Bien. Agus, que nos sigue escribiendo, dice: pónganse ese cumbión de Gloria Estefan hoy. ¿Sabes qué, Agus? Te lo prometo para la semana que viene, pero no creo que sea en la versión de Gloria Estefan. Ahora los pibes jóvenes y las pibas escuchan otra versión. La semana que viene te la traigo. Dice: las flores fueron el gran negocio del Pepe por acá, dice él, uniendo nuestras noticias locales con la legalización de la marihuana que se efectivizó. Porque, ¿sí, bueno, ¿no? Claro, bueno. Para mí sí. A ver, que Agus nos diga si está haciendo referencia Pepe, a esa unión. El paso, no está Pepe el paso. Era floricultor, chicos. Sí, claro. Sí. Bueno, que lo diga Agus. Estoy conversando con él al aire. Bueno. El Pepe también se acaloraba y se quitaba los lentes, dice. Y ahí, bueno, para otro que la negra sin los lentes. Bueno. No, chicos. Bueno, esos son... y nos está escribiendo Pablito, así que en breve les vamos a contar si Pablo estuvo o no estuvo en los funerales del Pepe Mujica. Dale, negra, contanos más. Sí. Bueno, fue diputado, su compañera Lucía, senadora, hasta llegar a la presidencia en el 2009, triunfando con el 52% de los votos. Cuando llegó al poder, no pasó desapercibido, por supuesto. Primero tenía una perrita de 3 patas, que era espectacular. Manuela, que... Él quiere que lo entierren ahí con ella. Eso va a pasar, o está pasando, sí, o pasó. Sí, el arbolito. Sí. Bueno, tenía el escarabajo ese celeste, su autito. Uh-huh. La finca donde vivía, vos viste imágenes, ¿no? Sí. No, divino, ese... divino todo. Es que él y todo lo que lo rodea es una de una eso simpleza, belleza. Él llevaba esas ideas a su forma de vida. Bueno, y él tenía mucha gente también viviendo en su finca, o sea, gente como que... mostrándole el oficio de floricultor y de laburar la tierra y qué sé yo, porque él decía: yo no tuvieron hijos con Lucía. Entonces, bueno, quiero dejarle, dice, ¿qué le voy a dejar esto? Al fisco. Eso decía. Sí. Bien. Prefiero dejarle a gente que trabaje la tierra y qué sé yo. Entonces, bueno, no tuvieron hijos, eso ellos se han lamentado. Se han arrepentido de no haber tenido hijos, pero bueno, dedicaron su vida a la lucha, y la realidad es que eso lleva muchísimo tiempo. Y un hijo, bueno, ya sabemos que también, ¿o no? La vida toda. Bueno, él donaba gran parte de su sueldo, el 80% más o menos de su sueldo, y ¿Viste también imágenes esas, en esas ojotas yendo a ver? Chanclas. O sea, con las uñas largas. Yo digo, ¿cómo pudo haber existido una persona, un personaje que a nivel internacional se manejara de esa forma? Sí, una figura pública, política, internacional, que realmente andaba en chanclas. Nos cuenta Pablo. Dice que no llegó al momento del funeral, que estaba en el bondi volviendo en ese momento y que el día que sucedió salió a caminar por la Rambla y había mucha gente hablando cosas lindas de él. Que bueno, retrata y muestra un poco eso, ¿no? Qué hermoso ser recordado de esta forma, por favor. Divino. ¿Quién pudiera? Hermoso. Bueno, aparte de todo esto que es bellísimo, se aprobó la despenalización del aborto en su mandato, el matrimonio igualitario, la legalización de la marihuana. Bueno, la pobreza bajó, pero de una forma abismal en su mandato. Y bueno, él tenía... ¿Esto qué más iba a decir? Bueno, ¿sabes una frase muy linda también con respecto al amor? Dice, la única adicción válida es el amor. Oh, él era muy enamorado de Lucía. Lucía me ha hecho la vida posible, dice. Ellos se amaban muchísimo. Muchísimo. O sea, ¿sabes que ellos estuvieron, se conocieron ahí en esa huida, en esa fuga? Y se volvieron a ver después de 13 años, sin haberse comunicado nunca. Está chocha la negra, no. Le digo que ni se saca los anteojos, nada, está muy contenta, que es muy linda, bueno, la figura. Bueno, su padre murió cuando él era muy pequeño, a los 7 años, parece que su madre era mujer, es como su mentora política, una mujer muy fuerte, dice que ella podía levantar en un hombro una bolsa de Portland, no. De Portland, decía, aparte me encanta la palabra Portland, amo. ¿Qué más decirles del Pepe? Bueno, podemos despedirlo, podemos escuchar una canción de esas de despedida bien uruguayas que elegimos para saludar y desearle a Pepe el mejor de los viajes hacia el corazón de la existencia y gracias por venir también, ¿o no, negra? Gracias por habernos permitido compartir, ser contemporáneas al Pepe, muy lindo. Sí, y él puso una vara muy alta, ¿no? Eso es una vara muy alta. ¿Quién le llega al Pepe? Yo, si no le llegan al Pepe, no voto más, ¿eh? Atención. Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Si me voy antes que vos y visito tu silencio, no es para que estés triste ni para ver tu dolor. Quiero decirte, mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes es un milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Es un milagro de amor. Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Es así que está dispuesto, aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Milagro de amor. Un milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor, es un milagro de amor. Tengo una sed. ¿Agua negra? ¿Un tecito? No, de la mala. Ah, lo que vos querés es una birra. Acá podría estar tu marca. Para auspiciar en Medias de Red 3546-451810. El año de la patria. Hasta que no me duele más. Bueno, no sé si pudieron escuchar ese hermoso spot que grabamos respecto de nuestra necesidad de auspiciantes. No es una necesidad, no es que tengo tanta sed, no es verdad. Es solo un ejemplo. Solo me difaman. A vos misma. Eso es que necesitamos que nos auspicien. Pero exacto. O sea, puede ser empanadas. Nos encantan. Sí. Puede ser pintura para la casa. Necesitamos. Sí. Sí, digamos que todo. Lo que sea. No se restringan. La bandina. No se filtren. Vamos para adelante, aceptamos cualquiera. Y el número que estaba en el spot, ¿lo podés repetir, negra? Sí, es 3546-451810. Les digo, el año de la patria. Les digo, es el número personal de la negra, ¿sí? A esa la pueden llamar todos los días, de 8 a 20. Y pueden coordinar con ella la entrevista necesaria para que auspicien, ¿sí? Por otro lado, y los vamos a volver locos, porque ahora le vamos a decir otro número, que es el de la radio, al que están llegando algunos mensajes que te quiero leer. ¡Qué bien! Sí. 3546-532523. ¿Siguen participando la gente por el concurso? Bueno, mi papá me aclara que él también está escuchando, nos manda un beso. Jules. Y él no está participando del taller de canto. No, está bien, no te preocupes. Hay un mensaje de Fede Criterio, pero yo me lo voy a guardar para la siguiente columna, para dar pie a la siguiente columna. Si no te molesta, Fede, te digo, tu mensaje lo tenemos acá, lo vamos a leer en un ratito. Y, por otro lado, tenemos un mensaje internacional. Nos gusta mucho que nos escriban, sobre todo desde la madre patria Bolivia, nuestra amiga, hermana, Ale, dice, aguanten las medias de red, las escuchamos desde Coroico. Aguante el Pepe y sus frases épicas. No participo porque estaría un poco lejos, dice Ale. Mi chiquita, sí. Mi Ale Pepe. Les abrazo, Yolis y Vic. Aguante el brote. Otra de esas, Ale. Otra de las socias fundadoras, broteras. Ale, por supuesto. Sí, claro. Aparte, Ale es operadora también. Claro, de esta radio. Hay unas fotos muy lindas de ella operando. Te extrañamos, Ale. Gracias por estar escuchando. Te extrañamos. Pronto te voy a ir a ver, amiga. ¿Quién se habrá sacado, no? ¿Qué? ¿El qué? Ay, Víctor le sacó la foto. Esa foto que está girando es by Víctor. By Víctor, bueno, no, si acá te digo que tenemos un equipazo. Equipazo tremendo. ¿Sabes qué? Voy a iniciar una columna, ¿sí? Una columna de deportes, como la que hacía en Puro Bla Bla. Ajá. ¿Te acordás? Sí, muy interesante porque me hacían interesar por el deporte. Y viste que lo toco tangencialmente, no nos tomemos nada tan serio ni tan literal. No es que les voy a contar los resultados. Me retiro. Todo menos serio, porque la negra se saca los lentes y se va, así de una vez. Esta columna se llama Un pase a la red. Porque, bueno, es una frase de César Luis Menotti, un pase a la red, que dice que un gol tiene que ser un pase a la red. Y me gustó, pase a la red, medias de red, como título de nuestra columna de deportes que vamos a tener todos los viernes, Radio Comunitaria del Brote. Hoy, les digo una cosa, nos vamos a Perú. Así como antes estuvimos en Uruguay, yo los voy a llevar a Perú. ¿Por qué? Me encanta ir paseando por Latinoamérica. Sí, somos muy paseanderas nosotras, sí, no, y sobre todo por América Latina. Sí. El 8 de mayo, lo voy a llevar por varios temas, así que préstenme atención. El 8 de mayo hubo fumata blanca, ya vemos papa, y nos enteramos que el papa yanqui, porque es un papa yanqui. Sí, sí, pero tiene Chiclayo, Chiclayo, Chiclayo. Que el Papa Yankee en verdad es peruano. Vamos a decir que es más peruano que el ceviche. Sí, el Papa Yankee es peruano porque pasó. Y que el Landó, y bueno, y que el cajón. Más de 18 años en Chiclayo, Negra, donde vos decías, él estuvo allá. 18 años, te tiro un dato de color que me enteré haciendo esta columna. Ya se puede hacer chiste del Papa, todo, ¿no? Inmediatamente, sí. Ah, bien, perfecto. ¿Cuál sería el chiste que querés hacer? No, porque para no herir susceptibilidades. Nadie se va a herir. O para herir sin culpa. O para herir, pero que se la banque. Ilícito. Pero están avisados. Sí. Alerta, spoiler, en este programa vamos a hacer humor con el Papa. Tiene esa intención, evidentemente. No se le ocurrió ningún chiste, pero tiene la intención. Pero imagínate que es una columna de deporte que empieza hablando del Papa. Está todo dado, ¿sí? Quédense tranquilas. Yo me quiero reír del Papa, chicos. ¿Podés? Bueno, dale. Te iba a decir el dato de color que la Catedral de Chiclayo fue diseñada, ¿sabes por quién? Por Gustavo Eiffel, el mismo de la Torre. Datos. Random. Tienen que tener todo tipo de datos. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto que les estoy trayendo del Papa con esta columna que se llama Pase a la Red y que evidentemente habla de fútbol, de deporte? Bueno, entre la mucha info que empezó a circular cuando nos enteramos que el Papa era León y que probó... No, ¿cómo es el exacto apellido del Papa? Vieron que, bueno, tiene nombre artístico, pero su nombre de civil. El artístico es León, ¿verdad? El artístico es León, sí. León 14, no, creo. No, bueno, sé que es de Chicago. De Chiclayo también. Qué parecidos Chicago y Chiclayo. Qué raro. Bueno. Algo sospecho. Entre la mucha info, sí. Ya, esto lo apunto porque es algo raro para mi próxima columna de deportes. Se dijo que él era hincha de Alianza Lima. Ajá. El decano del fútbol peruano, que es uno de los equipos más populares de Perú y el segundo más ganador después de Universitario de Lima. ¿Sí? La verdad, no pude confirmar esta información de que el Papa era efectivamente hincha de Alianza. Lo mismo. Información sin chequear para ustedes. Mira, ¿sabes qué? Mira, yo amo ese tipo de información. Tenemos un audio de Sor Margarita. Sor Margarita estuvo a su lado a los 18 años en Chiclayo. Y le preguntan por este tema. Escuchemos lo que le decía a un entrevistador peruano, por favor, Vic. A ver. La tenemos ahí a Sor Margarita, ella es muy, muy divina. La madrecita, que muy amable, nos ha abierto las puertas de convento desde muy temprano. Que le gustaba hacer deporte en sus ratos libres y era particularmente, hablaba mucho de Alianza Lima. Él era hincha de Alianza, ¿no? Yo también me he enterado que es hincha de Alianza y yo no lo he escuchado mucho hablar, pero el padre Fidel sí, porque él era como su mano derecha en el sentido que lo acompañaba en todo. Por lo mismo que él estudió ciencias de la comunicación, es periodista actualmente ya titulado, por lo tanto él es el que lo acompañaba en sus viajes y podía escuchar hablar de fútbol como también hablar de Dios. Y como hincha yo creo que tendrá la camiseta. Hablar de fútbol, como también hablar de Dios, dijo Sor Margarita, queriendo un poco llevar agua para su molino, como diciendo, todavía me estás preguntando si era hincha de Alianza Lima, no lo sabemos. Bueno, Francisco también, ¿verdad? Detente, no me spoilees la columna. Detente. Bueno, Sor Margarita, te digo, ese día dio una cantidad de entrevistas, pobre, la tuvieron desde re temprano. Pero y muy muchos le preguntaban lo de Alianza Lima y ella a todos les decía... Nunca lo escuché decir nada, en realidad no lo sé, pero O sea que toda esta columna está... Sí. Su base no... La base de esta columna es Twitter, como de casi todo el programa, sépanlo también, ¿sí? Sépanlo, no es mi intención mentirles. Sin Twitter, este programa no existe, Vas a ¿sí? chequearlo a Twitter. No sé qué... Y anda a chequearlo a Twitter. Ella no sabe ni lo que es. Imagínense lo variada que somos, media de red. Bueno, entonces, Sor Margarita... pero, ¿saben qué? ¿Qué les parece si asumimos que era hincha de Alianza Lima? ¿Están dispuestos a asumirlo? ¿Tienen algún problema con ello? No. ¿Modo suposición activada? Sí. Acompáñenos en este viaje a la imaginación. Exactamente. Me encanta. Sucede que el deporte tiene mucho que ver con la fe. Recuerden aquel elijo creer del que nos agarramos todos para ser felices durante el mundial y no morir en el intento. Y funcionó, exactamente, porque creer funciona. Y entonces, y como esta es una columna basada en puras creencias, vamos a suponer y afirmar que el Papa es hincha entonces de Alianza Lima. ¿Qué sucede? Los hinchas de Alianza Lima, a raíz de esto, están muy ilusionados con que su club pueda ser campeón de América, ¿sí? Campeón de la Copa Libertadores de América, el torneo más importante del continente. Está repasado de fe. ¿Y por qué? Pero, ¿sabes qué? Ellos tienen derecho a suponer esto. No, y te voy a decir por qué tienen derecho. Eligen creer. Porque ellos suponen que llegó el momento porque como vos bien decías, el papa anterior, el fallecido Papa Francisco, que era hincha de... ¡Ay, Dios mío! Sí. ¡Ay, me estoy haciendo creyente! Sí, se está... ¡Ay, se está elevando la negra! Se sacó los lentes, obviamente, sí, y se está elevando. ¿Por qué? Para vestirte negra. Hasta ahí, hasta ahí. El papa, que era hincha de San Lorenzo, uno de los llamados cinco grandes de la Argentina, ajá, no había ganado ninguna Copa Libertadores hasta el 2014. Recordemos que en 2013 Jorge Bergoglio se convierte en Papa Francisco y al año siguiente San Lorenzo, que nunca había ganado la Copa, ¿sí?, gana la Copa Libertadores. De hecho, una de las cosas que a mí en lo personal más me dolió, te voy a ser sincera, cuando el Papa Francisco... cuando San Lorenzo sale campeón de América, es que se perdió uno de los mejores chistes que existían para mí en el fútbol. Ajá. Las siglas de San Lorenzo, que es Club Atlético San Lorenzo de Almagro, es CASLA, y había un chiste popular que decía Club Atlético sin Libertadores de América. Ajá. Mirá, vamos a escuchar un audio a continuación. Escuche, yo quiero aclarar algo. Sí, aclarar. A la audiencia. Sí. Lucía es fanática del fútbol, así que todos los programas... Está todo muy fundamentado, sépanlo. Las personas que no la conocen, ¿no? Sí. Para que sepan. Pero te hace escucharla, increíblemente, porque yo... No lo puede creer la negra, que, no puedo que creer. Está muy interesada en lo estoy que le estoy contando. Se elevó en un momento. Es que me puso la fe. Y negra, me hizo creyente y todo. No. Cuando murió el Papa, sí, ¿quién dirías vos, a ver si lo tenés en carpeta, que se convirtió inmediatamente en el hincha internacional más famoso de San Lorenzo? ¿Quién? ¿A la Tinelli? No. Yo sé quién. Sí, gracias, Víctor, por favor. ¿Quién? Decilo. Aragorn, hijo de Aragorn. Viggo Mortensen. Sí, Viggo Mortensen. La hinchada de San Lorenzo le dice Víctor Mortensen, de hecho. Creo que le dicen así como un nombre argentinizado. Viggo Mortensen, no sé si lo saben, es muy hincha de San Lorenzo. Sí, ridículamente hincha de San Lorenzo. Muy termo. ¿Sí? Sí, sí. Y él, justamente en una entrevista, ya que lo menciono, me gustaría escuchar, porque él está en una entrevista, muestra una pulsera que dice CASLA, ¿sí? Es una pulsera de Shakiras colombianas, es increíble, sí, que dice CASLA. ¿Y lo tenés para escuchar a Vigo lo que dice en la entrevista? A ver, esto estaba en un minuto 24. Sería el audio 2 que le llamamos vulgarmente a Vigo, dale. La Libertadores de América, que ¿quién habla? Como la Champions, sí, sí, sí, que acabamos de ganar. Ahora ya no pueden. ¿Qué celebraste en Venecia? Porque te bueno, no, era un poquito antes, no te preocupes. Vigo dice, que ya no van a poder decir más el chiste de Copa Libertadores, de Club Atlético sin Libertadores de América. Él decía, dice. Este es el CASLA. Club Atlético San Lorenzo de Almagro, que antes en Argentina decían Club Atlético sin la Libertadores de América. ¿Quién habla? Como la Champions, sí, sí, sí, que acabamos de ganar. Ahora ya no pueden. ¿Qué celebraste? Ya no pueden decirlo. Ese de ¿quién habla? Es porque el audio es de... Hay un mundo, chicos, en YouTube de gente que reacciona a otras cosas. Es un video reacción, te iba a decir. Sí, es un video reacción, sí, eso es negra. Es increíble. Bueno. Bueno, pero eso que estás haciendo vos reaccionar. Y hay gente que ve eso, que le interesa ver cómo reaccionás a algo. Exacto, que pagaría por vos escuchando esta columna. Y sacándome los anteojos, poniéndote. Viendo las reacciones de la negra a la columna de... Este es un español que está maravillado con Vigo y qué bien habla. Claro, no puede creer porque viste que Vigo es medio argentino. Pero no nos derivemos. Entonces... Alianza Lima, los hinchas, ante la situación clara de que cuando Francisco se convierte en Papa, Bergoglio se convierte en Francisco, San Lorenzo se convierte en campeón de América, ven que Alianza Lima puede llegar a ser campeón de América. Está clarísimo. Ayer perdió con Talleres, 2-0. No importa. No, va a ganar. Claro que no importa. Ah, bueno, la negra no necesita más, no se diga más. La negra ya está. Bueno. Está arriba, ya se subió a la limanoneta. A la limanoneta. Como muchos saben, la negra mencionaba mi fanatismo por el fútbol y como ya no creemos en ese periodismo deportivo objetivo, entre comillas, y carente de pasión, muchos saben, quizás algunos oyentes me conocen, otros no, que soy muy hincha de Boca. ¿Y qué pasa? Yo también deseo que Alianza Lima sea campeón de América y te voy a contar por qué. Ajá. Porque una noche... Se te nota igual, te digo. Hay que decirlo que se nota. Se nota. Yo también es una columna tendenciosa, quizás sí, pero no tiene intención de no serlo. Así que les voy a contar por qué. Una noche fatídica este año. Fue el 25 de febrero cuando Boca pierde por penales con Alianza Lima. ¿Sí? Uh-huh. Una noche horrible, la verdad, de esas que uno preferiría sí, olvidar. Estaba en mi casa. Ahí va. No. ¡Atajó! Señoras y señores, pasa la fase 3. Alianza Lima, Boca. No. Queda eliminado. Lo que pasa es que ahí ya estaba pechando León. Se estaba muriendo Francisco, no lo sabíamos. Es así. Yo te sentí. Es así, es tal cual. Gracias, Víctor, por este recuerdo. Un papá moría y nacía la posibilidad de que esta gente... Claro. Sí. Entonces, esa noche tremenda en donde Alianza Lima vence a Boca por penales en la cancha de Boca y, por ende, Boca no puede participar de la Copa Libertadores, ni siquiera de la fase de grupos, y sí, Alianza Lima. Entonces yo digo, ¿yo sabés qué prefiero? Que si va a ser así, que hayamos perdido con el campeón, ¿sí? ¿Entendemos? Claro, porque sí. Si Viggo Mortensen puede ser termo, yo también puedo ser termo, ¿entendés? Eso me une quizás con Viggo también. Entonces, yo tengo ese pequeño deseo. Y entonces, ¿sabés qué pienso? Que la mano de Dios estuvo esa noche. ¡Ay, ¿sí? el Diego! ¿Sí? Cuando digo la mano de Dios, puede ser el Papa, puede ser el Diego, puede ser quien sea necesario. Claro, que pensaste en el Diego. ¿Sabes? ¿Querés que te tire un Diego dato? Ya que, sí, y con esto vamos a cerrar, porque ya esta era toda mi presentación de Un Pase a la Red, la columna deportiva de este programa que se llama Medias de Red. Te voy a tirar un Diego dato y te voy a llevar a hablar de un tema que queríamos tratar y que en la vorágine no lo mencionamos, que son las fiestas patronales de Villa Ciudad. ¡Ay, tenemos que hablar de eso, por favor! Que sucedieron... ¿Qué fiesta? Sucedieron este fin de semana en Villa Ciudad Parque, fueron un fiestón este domingo, la pasamos muy bien, creo que todo el pueblo la pasó muy bien. ¿Y por qué te traigo las fiestas patronales? Porque estaban los chicos, iba a decir, del dúo Coplanacu, son jóvenes ellos en espíritu. Para mí son jóvenes. Son divinos. Son jóvenes en su espíritu. En sus ideales. Clarísimo. Está clarísimo. No, conversando con... Tuvimos oportunidad con la negra de conversar con el representante de ellos. Y hablando sobre unos periodistas de Canal 12 de Córdoba, el representante me para en seco y me dice: no damos notas al Grupo Clarín. Muy bien. Así, pero como totalmente plantado, ¿sí? Totalmente, excepto, mirá qué capos que son, me dice, excepto que sea un laburante compañero que podría llegar a perder el laburo en caso de que no le demos la nota. Ellos están en todo. ¿Y por qué te traigo esta pequeña anécdota local? Porque te quiero cerrar esta columna con el Diego dato del día, un dato sobre Diego Armando Maradona, que es que Diego estuvo 2 años, desde el 92 hasta el 94, sin darle notas al Grupo Clarín. En el 94 le vuelve a dar una nota cuando queda fuera del Mundial en Estados Unidos. Porque habían echado a Pablo Yonto, no sé si recuerdan, un periodista muy reconocido y también muy reconocido justamente por haberlo, porque Clarín lo echa y eso le da cierta popularidad a un periodista experto en derechos humanos, y lo echan por su actividad sindical. Es uno de los primeros que Clarín se saca de encima de alguna manera. Y Maradona, imagínate que vos quizás ni siquiera tenés el nombre, pero en aquel momento Maradona deja de darle por 2 años notas al Grupo Clarín a cuenta de que habían echado a Pablo Yonto, y como medida de protesta no les daba ninguna nota. Qué enorme el Diego. Con este Diego dato cierro entonces hoy, y vamos a escuchar una musiquita peruana, ya que el Papa es peruano, todos somos peruanos, y aguante Alianza Lima. Alianza Lima. Aguante Alianza Lima. Por un... Plato oriental. ¿Uruguayo? Pero no, asiático. Ajá, sí, lo que pasa es que yo no sé comer copalitos, negra. Ay, Lu, pero esto lo mandaron los amigos de... Acá podría estar tu marca. Para oficiar en medios de red... 3546-451810. red, enredada hacia en el medio. Bueno, peruanísimo este bloque musical, Inga de Eva Ailón, antes Toro Mata también de ¿Cómo Eva. ¿Cómo te pone Ailón? La música? ¿Se dirá así? Para mí es Ailón. Perfecto. Sí. ¿Cómo te pone la música peruana, no? Es como que mucho ritmo, mucho. Eso es, no es lando, ¿es festejo? Puede ser, festejo peruano. Es un festejo. Muy linda la música peruana porque ahora van a ver, vamos a seguir en Perú. ¿Tenemos mensajes? Sí, tenemos algunos mensajes. Primero voy a leer el mensaje de mi hija Margarita. Margi está escuchando, mi amor, te amo, gracias por Margarita. Escuchar. Hola, ma, me dice, mi amor, gracias, qué lindo que te me amamos. Estés escuchando. Te amamos, hermosa. La tía te ama también. Sí. ¿Y Víctor? También. Todos la amamos. Perfecto, gracias. Quería... Hoy me saludó, estaba en la canchita de ahí de la escuela y se arrimó al coso y Víctor. Sí, ella es saludadora. Mitzi nos manda su mensaje. Chicas, Vic, me encanta el nombre del programa. Son el trío fantástico, el mayor de los éxitos. Gracias por escucharnos. Mitzi nos trajo agüita caliente estos mates que más estamos linda. Disfrutando. Muchas gracias. Bueno. Tengo el mensaje de Fede Criterio, pero ese lo voy a qué leer. Misterioso sí, ese mensaje. Sí, me lo voy a guardar para darle presentación a tu columna negra. ¿No querés que antes volvamos un poquito a nuestro concurso? Sí, y que hablemos por favor. De. Después vamos a ver un poquito de agenda cultural, si Dios quiere. La tenemos que armar un poquito, ahora, pero. Ahora creemos en Dios y todo. Sí, ¿no? Estamos después muy creyentes. Sí, quedamos con lo de Alianza Lima muy arriba con el tema religión. Pero queremos decirles dos cosas. Mañana está el taller, que estamos sorteando un cupo. ¿Para qué taller, negra? Es un taller intensivo. Y experiencial. Al final del programa creo que lo va a poder decir sin problemas. De canto que lo da Fulgura Dúo, que los estuvimos escuchando anteriormente. Unos chiquitos que cantan muy bien, ellos son de Córdoba. Y la verdad que tienen mucho para compartir. No se lo pierdan, está buenísimo. El número para comunicarse y anotarse es el 351-2257-532. 351 2257-532 para participar. Es mañana, sábado 17 de mayo, de 11 a 15 horas. El Fulgura Dúo da un taller de canto, no se lo pierdan. Yo sí, yo no estoy. ¿Y a la noche tocan en la favela o no? Además. A la noche tocan en la favela. Ok, eso después se lo vamos a comentar bien con la supuesta agenda que tenemos armada de toda la actividad cultural del Valle de Calamuchita antes. Recuerden que pueden ganarse un cupo para este taller, participando de este programa, diciendo cuál de las frases no es del Pepe Mujica, no las vamos a no decir. No las vamos ahora. A decir más, probablemente. Así que si no las escucharon, elijan un número del 1 al 5. Mala, O solamente participen. No soy mala, y de hecho quiero saludar también a Miranda, que me está escuchando. Me están diciendo acá por mensaje que, claro, que ella también me está oyendo, y no quiero que piense que no la quiero mucho a ella también. Las amo a las dos. Gracias por estar escuchando a mis hijas. Vamos a repetir el teléfono de la radio, 3546-532523, para poder comunicarse con la radio, participar de este concurso espectacular, estelar, o para comunicarse con nosotras. Y nada más. Nosotros. Y nada más. Nosotros. ¿Tenemos la información del Festival Solidario que sucede mañana en el Zoom de la Comuna? O lo decimos dentro de un ratito. Sepan que mañana, desde las 5 hay un Festival Solidario, o desde las 6. Ya les vamos a decir bien la hora. Es en el Zoom de nuestra comuna, a beneficio de una vecina que se le quemó la casa. No dejen de ir. Es muy importante la participación de todos para que nos ayudemos entre todos y todas. En un ratito les pasamos bien la data junto con la agenda cultural. ¿Te parece bien? Sí, junto con la agenda cultural. Este es un hecho muy importante. Va a estar buenísimo, va a estar muy divertido. Aparte de estar colaborando con esta familia que perdió todo, también nos vamos a encontrar, como siempre, en el pueblo. El Brote va a participar, ¿eh? Va a estar participando. Va a estar teniendo en el escenario, sí. Va a haber algo ahí, Brote. Sí, va a haber su participación de la radio. También mando mensaje mi mamá, que dice un gran programa, entretenido y con rico contenido. Felicitaciones, mi familia está a pleno. Gracias. Ahora sí, Fede, voy a leer tu mensaje. Che, yo Fede, no tengo familia. No tienen radio. Una de dos. Increíble. Dice Fede, y con esto doy pie a nuestra siguiente columna, titulada, ¿podemos decir el título de tu columna? Defendiendo lo indefendible. Dice Fede. Polémico. ¿Putear o no putear? En referencia a esto que vos querías decir la palabra cagar, cagar, cagar. ¿Sí? Yo quería decir cagar y... Lo dijo varias veces. Lo que me sucedió. No saben. ¿Está bien contar todo? ¿Contamos todo? Yo siempre quiero contar todo. Estamos bendecidas. Estamos bendecidas. Estábamos sentaditas acá, yo me levanto, nos levantamos, y resulta que Lucía me dice: negra, tenés caca en la bota. Por todos lados. O sea, no en la bota, sí. En el piso, en la bota. Era la caca de un gran danés, más o menos. Sí. Era una caca muy grande. Mucha caca. Nos sentimos bendecidas, dicho que, esto. Y ahora hay un olor a lavandina. Limpiamos todo, la radio quedó impecable, sépanlo. Dice Fede, ¿putear o no putear? ¿Música interpretada por gusanes o no? Dice, porque claro, había quien pedía un tema de Gloria Estefan. Una reconocida gusana, una reconocida anticastrista. Y es muy difícil. Y entonces uno se pregunta, ¿separar la obra del artista? ¿Sí o no? Defendiendo lo indefendible, dice la negra Núñez. Yo separo la obra del artista. Totalmente. Es que si no, no queda nadie, chicos. ¿Qué escuchamos? Dice mi amigo ¿qué leemos? Fede, ¿qué escuchamos? ¿Qué hacemos? Dice mi amigo Fede, y esto lo estoy citando de memoria, dice, si no separamos la obra del artista, muere el arte. Ajá. No sé si recordás, Fede. Es que todos somos humanos, ¿o no? Somos humanos que nos equivocamos, hacemos las cosas mal, bien, en un momento, en otro. Más, menos, qué sé yo. Pero la obra... ¿Qué sé yo? Yo... Una de esas reflexiones... Yo voy a seguir bailando Michael Jackson. Uh-huh. Voy a seguir escuchando Gloria Estefan. Uh-huh. Y voy a seguir leyendo a Mario Vargas Llosa. Estamos en Perú a full. Hoy vas a defender lo indefendible, y lo indefendible sería Mario Vargas Llosa. Sí. Contanos. Lo voy a defender porque realmente para mí es un representante de las letras latinoamericanas superior. Yo he leído varias. Ay, no te traje la novela, Víctor, perdón. No me trajiste. Yo le quería traer a Víctor, no sé si quien leyó La fiesta del chivo, es espectacular. De lo mejor. Pero porque yo no leí nada de Vargas Llosa, por eso me ay, la negra me quiere. No sé si es el olor a lavandino o qué, pero me estoy descomponiendo. No, pero la negra es la mezcla de olor a caca y lavandina. Me dijo, tenés que leerlo porque es muy bueno, entonces me va a dar La fiesta del chivo para que lo lea. Muy bueno. La fiesta del chivo. Momento, o sea, él escribió esa novela, salió en el 2000, cuando ya estaba en su camino hacia la derecha, podemos decir. No voy a decir derecha, ya, sino voy ya a había decir, doblado la, su viaje la libertad. De su viaje de vida. Él se cree que todo es la libertad, ¿no? Él boga por la libertad, él levanta la banderita. La libertad. En los Estados Unidos. Tal cual. Contanos, negra, contanos un poco sobre él, negra. Para quienes no lo conocen, no lo han leído. ¿Por qué estamos defendiendo a Mario Vargas Llosa? Lo voy a defender porque voy a... primero tenemos que ubicarnos contextualmente en su... Ubícate, querido. Primero que querida. Nada. En su primera juventud, la realidad es que él dice: crecimos en un continente plagado de dictaduras militares. Además, con apoyo explícito de Estados Unidos. Era muy difícil no ser de izquierda en mi juventud. Pero la izquierda te forzaba hacia un marxismo sectario. En ese momento también fue la Revolución Cubana, ¿no? Pasaba de todo. Entonces, pasaba de todo. ¿No le gustó la pero Revolución compañero, cubana, acá teníamos otras opciones, tercera ¿qué pasó? Posición. ¿Qué pasó? ¿No le gustaba la Revolución Cubana? El marxismo no le gustaba. ¡Wow! No, lo que pasó con la Revolución Cubana, bueno, no, lo voy a decir. Decilo, negra, sin pelos en la lengua. Sin pelos en las piernas, dale. No, él dice, mi ruptura con Cuba fue en los 60, cuando se crearon los UMAP, esos campos de concentración que para contrarrevolucionarios, intelectuales y homosexuales. También cayó preso. ¿Era homosexual? Ah, nada que ver. No, pero vos estás leyendo un librito también de él. Yo estoy leyendo un librito de él, ¿no? De él que te preste. Así. Te digo un librito porque... Ella presta el libro de Vargas Llosa a todo el mundo y después te presta un libro medio erótico y ahora la loca sos vos. El libro de ella. Me lo pediste. En Cuba cayó preso un... Creo que se llamaba Padilla, no sé, creo que no lo anoté tampoco. No pasa nada. Era un... No chequeé Twitter. Era un intelectual. Ya te digo que hice Twitter al respecto. No, yo Twitter no sé nada. Era un intelectual cubano que empezó a tener ideas contrarrevolucionarias y entonces cayó preso. Y a él eso le sentó fatal. No pude apoyar más el modelo cubano. Me sentía como un cura que cuelga los hábitos, con una sensación de orfandad, pero de mucha libertad. Bueno, eso es salirse, eso salirse de los dogmas, ¿verdad? También. Uh-huh. O sea, yo quiero decir algo. Decirle, negra, decirle. Se sacan los anteojos sí. en 3, 2, 1. ¿Qué tiene que ver, qué es fundacional de esta columna? Que es lo siguiente, no compren paquetes cerrados, chicos. O sea, no puedes ser de izquierda o ser de derecha. No te compres el paquetito. Me voy a sacar los anteojos. Ahí está, eso. Ahora sí. Ahora está subrayando. Ahora está diciendo una verdad. Si te compras el paquete cerrado, no lo vas a poder sostener nunca. Entonces, y si sos una figura pública, no te embanderilles, porque después te sacan el, ¿cómo se dice? El recorte, uh-huh. y resulta que quedás sepultado uh-huh. por lo que dijiste en algún momento. Los consejos de la negra si sos figura pública. Yo Víctor... no soy figura pública, entonces puedo decir lo que quiera. Vos sí, pero los otros igual, no. Igual, los recortes, no hay nadie que se afe de recortes. Sí, claro. O sea, estén en contexto o no, sean justos o injustos, no hay nadie que se afe de recortes. Cualquier recorte que vos lo pongas en otro lado es como Duchamp. O sea, sacás una cosa de contexto o la pones en contexto y... ¿Decís que se puede manipular cualquier cosa? Digamos que recortando a cualquiera podés hacerlo decir lo que vos quieras. Y casi lo que vos quieras. Y es más, ahora yo hasta puedo sintetizar la voz de la negra y hacerla decir literalmente lo que quiera. Ah, o sea ya, el futuro ya, llegó. Claro, o sea, a lo que es como que ya o nadie. O sea, lo está haciendo, negra. Ya nadie puede zafar de los recortes y las cosas de. Digamos, lo que puedan hacer con tu imagen o tus palabras es como que. Soltá. Si vas a hablar en algún micrófono, soltá porque es imposible zafar de eso. Bien. Listo, he dicho, esa fue soltá. Mi verdad. Bueno, no tengo lentes para sacarme, pero. Pero te los hubiese sacado. Me voy a bajar el cierre. Bueno, él. No, qué desastre. No se puede sostener este programa con nada. Vos no querías nada hacer. Era solo para decir una verdad, ahora dame lo subo, que ya no te voy a decir. Bueno, esto de la libertad también, ¿no? Es una banderita que él levantó hasta su. Se murió hace poco. ¿Cuándo fue que se murió? El 13 de abril. 13 de abril, exactamente. 13 de abril. ¿Hubo homenajes? Por todos lados, Víctor. No, perdón, yo pregunto porque no me enteré. Bah, o sea, no sé, como, no, supongo. O sea, hablamos recién de Mujica, que había mucha gente diciendo cosas lindas. Pasó con el Papa también hace poco, que de repente fue todo Papa. Yo no me enteré tanto lo de... Twitter estaba conmocionado. Pregunto. No sé dónde estaba. ¿Hubo homenaje, digamos? Bueno, la verdad es que no fue una figura muy popular, tampoco. ¿No? Él pertenecía a una clase peruana... medio oligarca. Claro. Entonces, la realidad es que no. Pero eso no quita que haya sido un gran escritor. Un gran escritor. Claro. Un gran escritor. Y aparte con ideas. Por lo menos lo que yo rescato de él, que las defendía con capa y espada. ¿Querés no que escuchemos, nada. Que lo escuchemos hablar un poquito? Tenemos, no sé si hubo homenajes, Víctor, pero los días posteriores a su muerte, Twitter. Había muchas entrevistas y escuché muchas anécdotas de él, algunas muy interesantes y muy divertidas. Entre ellas, esta entrevista que trajimos con la negra para compartirle sobre Vargas Llosa, solamente es un pedacito el que vamos a escuchar, de un, no sé si decirle periodista, porque... No, ese es un nefasto. Porque es un nefasto chileno. Un asco de persona, creo que él es lo detesto. Economista, pero participa activamente de los medios. Es un extremista de derecha. Ya lo van a escuchar incluso elaborando esta pregunta que le hace a Vargas Llosa, y es interesante cómo plantea la pregunta, ya están advertidos de lo que es este periodista, escúchenlo. ¿Quién es? ¿Jaime? No, se llama Kaiser de apellido, no sé si Mitzi, nuestra oyente chilena, lo conocerá, no sé qué tan conocido es, Mimi, nos podés contar, y le hace una pregunta un poco tendenciosa y escuchemos también lo que él responde. Castro provoca, digamos, unos entusiasmos que la muerte de Pinochet no puede provocar. Pero podríamos decir de manera muy fría, de sangre, con sangre reptil, que objetivamente, desde el punto de vista del bienestar y las libertades agregadas o generales de la ciudadanía, hay dictaduras menos malas, por no decir mejores, sino que menos malas. Por ejemplo, ¿cuántos en esta sala preferirían vivir en la dictadura de Maduro o en Cuba que lo que fueron los años 80 en Chile? Probablemente nadie. Él se responde. Objetivamente nadie. Y ahí donde viene una segunda pregunta que yo te quiero hacer a ti. En el liberalismo... Esa pregunta yo no te la acepto. ¿No? Esa pregunta no la acepto porque esa pregunta parte de una... Claro. Está muy bueno. Parte, esta era la reacción que yo quería... Parte de una cierta toma de posición previa que hay dictaduras buenas o que hay dictaduras menos malas. No. A priori. Las dictaduras son todas malas. Las dictaduras son todas malas. Esa es su idea, algunas, ¿no? Algunas pueden traer unos beneficios económicos a ciertos sectores. El precio que se paga por eso es un precio intolerable, inaceptable. Entonces, bueno, trajimos ese recorte porque nos parecía que representaba muy bien esta idea de él. Para él, dictadura mala, todos libres, después apoyaba a la dictadura de derecha, sí, pero sí. Su discurso iba por ese lado, ¿no? Su discurso iba por ese lado, un poco, él es liberal en el sentido económico sobre todo, que ella, bueno, y él mismo lo dice, ¿no? Que quizás alguna dictadura puede tener buenas ideas en lo económico, ideas liberales, pero que después no benefician a la mayoría. Entonces no sé para qué habla Mario Vargas Llosa. Ella no quiere que hable, no quiere que exprese sus ideas políticas. No es que quiere defender lo indefendible, quiere que se callen la boca los que no piensan como ella. No. Bueno, tengo un mensaje. Yo también tengo un mensaje. Pero tengo un mensaje de mi hija, Guaira. Ajá, ¿qué dice? Te amo, mami, son lo más. Ella también tiene familia que la ama, ¿sabes? Ah, claro, se sintió tocada porque la negra estaba reclamando su familia. Gracias, Guay, por escucharnos. Vos también sos lo más. Dice Agus, desde Uruguay, dice que el individuo es en sus circunstancias y los individuos nunca son una totalidad en sus circunstancias. Banco, defender lo indefendible. Eso, quien esté libre que tire la primera piedra, dice Agus, que banca defendiendo lo indefendible. Gracias, Agus, por seguir escuchando y comentando. Bueno, yo les digo que Mario se hizo escritor para desafiar a su padre. Él conoció a su padre. Qué buen motivo. Sí, un buen motivo. Porque el padre, bueno, conoció a su padre a los 10 años. Su madre lo crió sola en Bolivia. En Cochabamba. Sí. En Bolivia, y le dijeron que su padre había muerto, porque bueno, no se hizo cargo, el padre se fue, se tomó el palo, qué sé yo. Vuelven a Piura, a Perú, y se reencuentra con su padre, y el padre resulta ser un personaje bastante autoritario, y que esto de la escritura, la literatura, le parecía una pelotudez. Por eso lo mandan al Liceo Militar, que eso también a él lo marcó muchísimo, que fue lo que lo hizo escribir La Ciudad y los Perros, también. Librazo. Un librazo que Lucía es como su I Ching. Lo usó como I Ching, sí. Un librazo. Sí, muy bueno. Donde expresa él cómo era el sistema militar para pibitos, para niños, para adolescentes. Tremendo. Tremendamente muy opresivo. Muy opresivo, represor. Bueno, horrible. El odio hacia su padre, el odio hacia su padre, hacia esa figura autoritaria, se trasladó a los dictadores cuando en 1948 un militar derrocó al presidente de ese momento en Perú, que era familiar materno suyo. O sea que ahí ya dijo, bueno, estoy contra las dictaduras. A partir de ahí... No le gustó más. Dijo, ya fue... Ya no más. Ah, y también contra la iglesia. ¿Por qué? Porque él fue abusado. Él fue abusado cuando era niño, tuvo una situación con un cura, no llegó a mucho, pero realmente vivió una situación de abuso con un cura y ahí dijo, no, a mí no me la cuentan más, yo no quiero saber nada con la iglesia. Chao. Bien. Él se negó a ir a la Universidad Católica, que era donde iba toda la élite peruana, y quiso estudiar en San Marcos, que era una universidad pública, letras y derecho. Ahí entró en contacto con las agrupaciones comunistas. Y bueno. ¿No le gustó? Sí, estaba chocho. En esa época le gustó. Me estoy perdida. Porque... Sí, estaba chocho. En el 54, esto fue previo al 54, se puso a militar con las agrupaciones comunistas y a partir del 54, la agrupación de abandonó esa agrupación de izquierda y se casó. Se casó a los 19 años. Joven. No, sus amores son algo espectacular también. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué tuvo? ¿Qué pasó? Se casó con su tía. Bueno. Viste que tiene una novela. Eso le llamamos El Rebelde, ¿eh? ¿Cómo se llama la novela? La tía Julia y los escribidores. ¿Pantaleón y las visitadoras? No. Son todas iguales. Creo que se llama La tía Julia y los... Bueno, él se casó con su tía, era una tía política. Después voy a hablar de los amores, porque después se casó con su prima. ¿Cuándo vas a hablar después? ¿Quieres saber ahora? Su primer amor fue su tía política, Julia Urquidi. que se casó con ella a los 19 años, ella era 10 años mayor, y se casaron con el rechazo de sus dos familias, por supuesto, se fueron a París a casarse. Duró 8 años ese idilio. Y hasta que llegó una de las sobrinas de Julia, que estaba más jovencita, parecida a la mamá, pero más joven. 10 años menor, y bueno. Mucho mejor. Carne fresca, chao. Mirá. Se casó a los 29 años, se casó con Patricia Llosa. Ajá. Parece Patricia Sosa, ¿o no? Un poco. Que era prima hermana. Claro. Increíble. Sí. O sea, mismo apellido directamente, como para que no quepan dudas. Y con quien tuvo 3 hijos. Listo, a fondo. Y estuvieron 50 años casados. Ah, ella es Patricia. Ella es Patricia. Sí, a ella le dedica su premio Nobel, cuando gana el premio Nobel de literatura. Ella es el amor de su vida, ¿no? La prima. Pero no va que aparece Isabel Presley. Ajá. Presley, la hija de Elvis. Presler. No sé. Un nombre raro. Que era la mujer de Julio Iglesias, chicos. Ellos eran medio todos amigos, porque. Típico, le gustaba que, amigas. Le gustaba que quede ahí la cosa cercana. La tía, eran la todos sobrina. Todos amigos. La cuestión es que era. Hacía 30 años que se tenían ganas, parece. 30 años teniendo ganas, juntaron muchas ganas y después. Y se separa. Parece que hubo un quilombo total. ¿Saben? Quilombo en Miami. Un quilombo total. Ah, ¿saben qué? Hubo piña con. Estaba contentísima de contar esto. Con Enrique. Enrique, la prima. Con García Márquez, chicos. Le voy al Gabo. Hubo piña con García Márquez. Parece que García Márquez sabía algo de esta situación. Parece que él la había cagado a Patricia. Entonces se metió García Márquez medio que a defender esa situación. ¿Qué quilombo en Miami? Hubo piña, pero parece que no, nunca se supo el motivo real. Porque como dos caballeros que eran, prometieron llevarse ese secreto a la tumba. Entonces, no se sabe bien el motivo de esa gnocchi. ¿Y quién le pegó a quién? Ese gnocchi. ¿Quién le pegó a quién? No, se sabe tampoco. O sea, hubo una piña, no se sabe quién puso la cara. No, qué pena. Así que bueno, parece que fue un quilombo total. Sus hijos se separaron del padre y bueno... Tuvieron un amor, ella es muy linda, la Isabel esta, que es la madre de Enrique. Ella no es Miss Mundo, Miss Algo. Puede ser esta, Miss. Sí, Miss. Es la madre de Enrique Iglesias. Después, por eso bien decía Víctor, estaban todos ahí. Gabo, Enrique, Vargas Llosa. Pachi, Gachi. Sí. Estaban todos. Bueno, negra, nos queda muy poco tiempo de programa. Y todavía no dijimos la agenda, no escuchamos más música. ¿Tenés algo más para contarnos? Tengo un montón de cosas, chicos, para a Vargas Llosa lo suficiente. Te dejo 4 hojas de chisme de Vargas Llosa. Sí, sí, no. O sea, no sabe por dónde arrancar. Bueno. Fue candidato a presidente. Eso no, se lo claro, saben, hizo no. De todo. No, pero no vamos a hacer una biografía acabada de él. Solamente veníamos acá a defenderlo y creo que lo hemos defendido muy bien contando que se cagó a piña con Julio Iglesias y con Gabo por una mina. No, lo que yo quiero decir es que este muchacho, Mario. Este muchacho. Este joven. Compró paquete cerrado y la cagó. Porque compró paquete cerrado a la izquierda y bueno, resulta que se desayunó que había cárceles en Cuba. Y bueno, sí, papi, cárceles en Cuba. Pero para vos lo estás defendiendo o lo no entendemos. ¿Qué querés? ¿Querés defenderlo o querés que lo defenestremos? Escuche, tengo 2 mensajes. Mitzi dice, sí, estamos hablando de Cast, pero no, este es uno que se llama Kaiser y dice, si es Cast, es conservador, defensor de Pinochet, un asco, extrema derecha, pero se ve que hay más de un fascista en Debe Chile. Debe ser amigo de este. Mitzi, así que bueno, es, que dice, es otro. Dice Mitzi que si estábamos hablando de Cast, no, porque es periodista chileno. Sí, ese lo defendía Mario Vargas Llosa. Sí, Cast es como, sí. No sé si decir Milei, más Macri, ¿no? Medio, no, Macri sería Piñera, Cast sería Milei, podemos hacer esas analogías, ya sí, nos lo dirá Mitzi. Y Pablito dice que el libro se llama La tía Julia y el escribidor, gracias a Dios hay gente culta. Ay, que nos bien. Escucha. Negra, yo quisiera cerrar esta... Tengo un mensaje de Mabel. Dale, a vos te manda también, sí. Como para abordar todos los números. Quiero decir que vamos a cerrar esta columna. Gracias, con Mabel. Un cumbión de esos psicodélicos amazónicos. No sé si son los Mirlos, no sé a quién pusimos. Para ya, porque ya es viernes a la noche, negra. Ay, sí. ¿Entendés? Pongamos cumbia, entonces por favor. Ya ponemos cumbia. ¿Qué dice mi mamá? Que es todo muy interesante. Me imagino, gracias. Gracias, es todo baby. Muy interesante. Y sabes que esta cumbia, yo creo que se la dedicaron a Patricia Llosa. ¿Sosa? Sí, sí, sí. Mercedes. Se llama Patricia y la escuchamos, Víctor. Y gracias. Los escribidores. La música de Medias en Red me encanta, ¿eh? Acá escuchando por internet desde Junín, provincia de Buenos Aires. Me gustaría ser el auspiciante de cerveza, decime, no, todavía no me dediqué a ser rubro. Bueno, y este cumbión que se llama Patricia, dedicado, suponemos entonces, a Patricia, la esposa por 50 años de Mario Vargas Llosa, ya nos pone en ritmo. Yo quiero aclararle a Pancho, que habla desde Junín, provincia de Buenos Aires, primero que es Medias de Red, y segundo, que pueden auspiciar lo que quieran, no es solamente para cervezas, sino que es un ejemplo. Por ahí él se quería tomar una birra nada más. Él tiene mucha sed. Claro, y sí, es que es la hora. Sí. Dice Fede Criterio, y es viernes. La pelota no se mancha a re, que también sería un buen título para separar obra de artista, porque Maradona es un emblema de tantas cosas, como por ejemplo de la necesidad de separar la magia futbolística con su individuo, que no es lo que queremos juzgar aquí en este programa. Ya es viernes a la noche, nuestra agenda no la preparamos para hoy. Les prometemos que a partir del viernes que viene vamos a venir con mejor agenda, con... Viernes, sábado, domingo, sí, toda la semana. Yo me siento un poco desorganizada, quiero decirles. Un poco todo mareada. Todo te salió muy bien. Estoy mareada. Estoy muy mareada. Bueno, si querés dejar el mareo, te podés ir a la Jam que hay esta noche. ¿Dónde? Eso es muy interesante. ¿Hay una Jam? Quiero decir. En un lugar exótico. No, pero ahí me voy a marear seguro. Sí, seguro. Es para marearse porque es en Cuaras. Ajá. Mirá, eso llama la atención de una vez. Entonces, la Jam está buscando, se ve diferentes lugares, la Jam del Valle, muchos aquí suelen ir a la Jam. Antes era en el Golf, Champaquí Golf. Muy buena la propuesta, quiero decir, fui varias veces a la Jam. Suben artistas que hay en el Valle entero que no conocemos. De repente, chicas, chicos, gente muy joven, gente no tan joven, y se arman movidas muy, muy, muy lindas. ¿Cuándo es la JAM? ¿Hoy? Hoy es la JAM y hoy se hace en el Cuaras. Ajá. Eso me da mucha intriga y curiosidad porque es en un parque de diversiones. Que hay dinosaurios. Un enfoque interesante. Hay de todo. Y hoy, y si te querés quedar acá en Ciudad Parque, si no tenés auto, si no tenés ganas de irte a Cuaras, si no te convoca la JAM, ¿hay algo para hacer acá? Pero, esperen, disculpen, pero sí. ¿La JAM es gratuita o se paga entrada? Bueno, no. No estamos tan preparadas. A veces gracias por preguntar. A veces se paga y a veces no. ¿Y hoy? Y hoy no sabes. No, hoy. Sorpresa, hoy sorpresa. Hoy te enterás en la puerta. Yo creo que no, pero como la información está. Tengo un mensaje de Nacho que dice: excelente programa, hablen de Racing. Nacho, vamos a hablar de Racing. Dale, Nacho. Nacho, Racing viene muy bien. Entiendo que quiera que hablen de Racing porque viene goleando, viene bien. No me gusta mucho hablar de la Copa. Ya lo ven. Así claro. Que bueno, vamos a ver qué podemos hacer para la columna que viene, hablar algo de Racing. ¿No tenemos nada en Ciudad Parque Negra para hoy? Gusto, parece que no abre sus puertas. Hay como un ser mitológico. Tengo miedo que sea. Están haciendo el sacrificio. Chupacabras. El chupacabras o. Dios mío. Es de acá. Ay, Dios mío. Ya no podemos sostener nada. Estamos cerrando este programa con lo que nos. Aten a los niños y guarden a los perros, decía acá el compañero Dani Graham. Y tenía mucha razón. Bueno. En nuestro pueblo va a haber un evento mañana que ya lo nombraste, que es en el Zoom de la comuna, a beneficio de nuestra vecina que se le ha quemado su casa. Desde las 17. Desde las 17 y va a haber música, va a haber seguramente un buffet espectacular. ¿Qué más? Sí, la entrada cuesta 2,000 pesos y la idea es que todos vayan, todos paguen porque estamos recaudando para esta vecina y su familia que lo perdió todo en un incendio hace un mes más o menos, un poquito menos. Y bueno, la comunidad se une y la EPA ofrece, va a estar también la radio comunitaria El Brote participando. Me parece que ese es el evento más importante y al que todos tenemos que asistir, todos y todas, este finde, porque el motor de la comunidad es ser solidarios y ayudarnos entre nosotros. Sí. ¿No? Sí, por favor. También hay otro ventazo que no será solidario, pero que parece que está muy bueno. Es un poco lejos, pero este fin de hay de todo por todos lados. Sí, menos acá, ¿eh? Que bueno, se llama Rock y Fotos Bajo Tu Influencia a las 9 de la noche en la sede del Club Náutico de Villa Rumipal. Una celebración a Charly García que promete. Entrada libre y gratuita también. Así que mañana. Rock y fotos. Rock y fotos. Sí. Me encanta la propuesta. Sí, es un homenaje integral. Por ahí vamos y después les contamos. También podemos hacer reseñas, ¿podemos, o no? ¿Podemos ir? ¿Nos dejan entrar gratis? Sí, porque es gratis. Así que veremos si después obtenemos. Queremos beneficios, no sé si se dan cuenta. Hacemos este programa para poder obtener distintos tipos de beneficios. Podemos. Tenemos un concurso. La tía Tula, dice Fede Criterio. Yo no sé a qué se está refiriendo. Patricia Vargas Llosa dice: ah, no, ese es un. Unamuno. ¿De qué habla, Fede? Bueno. Ah, gracias. No, del libro que decía la tía Julia y el escribidor. Sí, ¿no? Sí. Perfecto, gracias. Tenía dudas con respecto al libro y él pensó que era. Gracias, Fede, por estar atento. Gracias por esta hora, fueron dos horas. Epifánica de radio, abrazos desde Uruguay, dice Agus, gracias por acompañarnos. Agus, te mandamos un beso muy grande. Escúchame, sí hay algo esta misma noche, a las 11 de la noche en Bustock. Rap, Trap, Persa, presenta en Bustock Bar Arte Sangría EP, un proyecto de 5 canciones y además su repertorio. Es Ciro, Persa, ¿sí? Compañero de la radio, operador también acá. Compañero de la radio. ¡Qué así bien! Lléguense. Bueno, después tenemos, por supuesto, el evento de mañana en la favela con el dúo Fulgura. Sí. ¿Sí? Que es a las 9 de la noche. Nos queda por hacer el sorteo. Y tenemos que hacer el sorteo. Era sorteo al final. Sí, era sorteo. Finalmente resultó. Bueno, lo íbamos a saber a esta hora. ¿A qué hora es lo de Fulgura Dúo que toca, me decís, de nuevo en la favela? Mientras te leo un mensaje de Euge que dice: qué buena música, trío del amor. Aguante medias de red mientras como galletitas de agua. Y me encantan. Dice Fede Criterio, ¿qué más nos dice? Para terminar, una sucesión de hechos bochornosos. Bueno. ¿Está hablando de programas? Si esta es tu opinión del programa, no sé qué decirte, Fede, pero me imagino que lo habrás disfrutado. Esta propuesta entonces de mañana de Fulgura Dúo es un acústico en La Favela. Es un show íntimo, así que hagan sus reservas al 351-50-55-317. Comienza a las 21 horas mañana sábado en Favela. No se lo pierdan, que está buenísimo. ¿Tenemos el sorteo? Sí, vamos a hacer el sorteo, para el cual tenemos tres interesados. Uno es Víctor, todo muy normal. Otro, no, tenemos cuatro, pero yo lo taché porque es Agus, que no llega desde Uruguay. Claro. Entonces tenemos a Fede, Dana y Víctor, que cada uno tiene un número. Negra, iba a decir que lo diga Víctor, pero justo él participa del sorteo. Pero yo no veo dónde estoy anotado igual. No, decí uno, dos o tres, y esa persona que yo he enumerado con ese... Dos, la ganadora es tu vecina, Dana. ¡Dana! Dana, vas a participar mañana de el taller. ¿Le interesa o no? Ella estaba copada. Lo que sí, fue Víctor la única persona que adivinó, por una palabra, adivinó, digamos, que no era la frase, todo, ¿no? La número dos. ¿Sí, Víctor? Muy bien, Víctor, pero eso no te hizo ganador de el entonces, lugar en él. Si era un concurso, yo ganaba. Y al final resolvieron el sorteo, entonces no gané. Bueno, ¿vieron cómo son las cosas? Tenés razón. ¿Cuál es la frase que no era? La frase era la siguiente. A ver. Me mintieron. Te la leo. Me mintieron descaradamente. Mi salvación fue leer. Leer los buenos libros, refugiarme en esos mundos donde vivir era exaltante, intenso, una aventura tras otra, donde podía sentirme libre y volver a ser feliz. ¿Quién dijo eso? Negra. Lo dijo Mario Vargas Llosa. Y yo me di cuenta al toque porque esa forma de hablar no es la del Pepe. Ay, él es inteligente. Yo no la conocía, pero la próxima vez no es la próxima vez. No puede participar más. Listo. No. Se terminó. Negra, no tenemos más tiempo. No solamente que gané, sino que además no me van a dejar participar. Ok, renuncio. Che, dice, ¿cuánto dura el programa? Hay que empezar a empedarse y estoy confundido, dice Fede. Yendo, Fede. Súper, gracias, dice Dana, que está muy contenta porque ganó. Qué bien, Dana. Gracias a vos, Dana, ¿no sabes qué hermoso evento va a ser el de mañana, el tallercito ese? Va a ser espectacular, no te vas a arrepentir. ¿Después le pasamos sus datos? Yo le voy a pasar todo a Dana y la vas a pasar muy bien. Bueno, la idea era poner una cumbia más, pero estamos repasados de hora. Me parece, Negra, que ya nos tenemos que despedir y nada más. ¿Estás dispuesta a despedirte y nada más? No. Bueno, nos vamos con la cumbia. Se empaca la negra, se saca los ojos y dice, de acá no me voy hasta que no me pones la cumbia. ¿Qué cumbia eligió la negra para cerrar este programa hoy? Que es viernes, sí, hoy es Pedro. Viernes. ¿Qué va a elegir la negra? Sabor canela, la negra. Pero qué sabor tema canela. Además, vulgar amante. Vulgar amante. Ay, por favor, no es por el nombre. Quiero decirles que hace mucho calor. Vestite, negra, ya está. Hace calor. Balcón toque. Y hace mucha sed. Y estoy muy contenta de volver a la radio. Gracias. Con ustedes, mis compañeras, compañeros de siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos gracias a la audiencia súper fiel que agitamos mínimamente y están ahí al pie del cañón. Gracias a la radio comunitaria El Brote por el aguante de siempre, por estar laburando en una radio que se hace muy desde abajo. Prontamente vamos a tener antena y nos van a poder escuchar con la radio sintonizando así con y hace así, gira con la mano. Vamos porque... a volver a tener antena. Sí. Vamos sí, a volver sí. a tener antena. Avisamos. Porque así es una radio, es. ¿Verdad? Quiero así decirles que este programa será subido a las redes, a los links, en algún lado les vamos a estar compartiendo. Síganos por saber dónde, y no los vamos a dónde nos encuentren. Pregúntenos, nosotras les vamos a decir www. Y toda la extensión del link por el cual van a poder volver a escuchar este programa o recomendarlo. Si lo escucharon, si les gustó, digan, che, van a subir el link, escúchenlo. Y si no, nos escuchan el próximo viernes, porque nosotras llegamos para quedarnos. Así que sépanlo. La muerte. Hasta la muerte. Hasta el viernes que viene. Gracias. Gracias. Ay, tal vez si tu amor en soledad y solo estás a mentir ahí. Tu diamante terminó y solo queda el corazón si no estás. Te miento. Mi corazón no puede más. Valió la pena solo continuar. Hoy mi cama suspirando por ti. No puedes comprender. oh, oh.